El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Hay videojuegos que, sin restarles mérito, cosechan miles de ventas gracias a una monstruosa campaña de marketing que los avala. Son aquellos que siempre aparecen en el ranking de lo más vendido cada mes y no se amilanan ante otros lanzamientos. No necesitan estudiar el mercado ni analizar qué momento del año es el mejor para mostrar su producto, porque cuentan con un ingente número de fans detrás que esperan ansiosos cada nueva entrega. Siempre lo hemos dicho, ellos son los que dinamizan la economía de este sector, los que acaparan esos titulares que siempre leemos de cómo el videojuego supera en la facturación al cine y a la música. Pero luego hay otros casos. Y no me refiero a la escena independiente, igual de fascinante y atractiva, sino a juegos como World War Z, que toma como base la adaptación al cine de la novela escrita por Max Brooks. Para que os hagáis una idea, se ha convertido en un éxito instantáneo en Epic Games Store con más de 320.000 unidades vendidas en un mes en el que competía con Days Gone, también con los zombies como protagonistas. Y esto es interesante porque te hace comprender cómo las tendencias cambian y la influencia de los medios no es tanta como a veces queremos pensar. El papel de los youtubers, en este caso, ha sido crucial, hasta el punto de que uno de los trailers promocionales del juego solo muestra a estos creadores de contenido reaccionando en diversos streamings. El potencial está ahí, y en un juego que precisamente tiene como principal atractivo el cooperativo, las estrategias publicitarias deben adaptarse. Y es probable que no muchos esperasen ese éxito comercial de este juego atendiendo a esa cobertura tan escasa que ha tenido en prensa. Y sin embargo, ahí está, en lo más alto de las listas de ventas. ¿No resulta sorprendente? Y ahora sí que sí, vamos con las presentaciones de este programa. Ya digo, cada vez somos menos, las dificultades propias de la vida personal de cada uno, pero bueno, siempre unos u otros estamos aquí resistiendo, así que paso a las presentaciones contigo, Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas a todos. Quiero empezar saludando y felicitando a todas las mamis que estén escuchando esto, porque esto se graba el Día de la Madre y aunque no se vaya a escuchar ese día, quiero que quede constancia de ello, a mi mamá también, por supuesto, a la mamá de mis hijas también, por supuesto, y nada, pues decir que después de la tempestad que ha sido este último informe de misión, una manera así de decirlo agitado, viene la calma, volvemos a la normalidad, pero se avecina tormenta, que no muy lejos en el horizonte ya se ve el E3. Ay, ay, ay, por favor, ni lo menciones, es como Voldemort, es mejor dejarlo ahí sin decir a qué hacemos referencia, ¿no? Porque yo me pongo, de verdad, se me erizan los pelos, es increíble. Y sobre lo de las madres, efectivamente, esto va a salir un martes, ya no será domingo, pero voy a decir una cosa que es muy típica, pero es cierto, hay que felicitarlas todos los días. Me ha quedado muy cursi, pero es verdad. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, sí, todos los días son para ellas. Y ahora sí que sí, vamos a continuar porque es verdad, el E3, madre mía, lo que se avecina. No está Sony, pero está el Batallón Pluto, que, oye, no es lo mismo que Sony, pero está muy bien. Estaría bien tener nuestra propia conferencia, ¿verdad? Ahora que lo pienso. Eso es ponerse y anunciar la hora en Twitter y decir conferencia del Batallón Pluto en L3 y hacer un streaming y para adelante, ¿sabes? No vamos a cambiar mucho la manera de hacer las cosas de algunas compañías. Y a lo mejor anunciamos hasta cosas más interesantes. Digo, yo ya lo tengo en mente, ¿eh? O sea, me veo a Aitor con su corbata. O sea, puede ser una cosa muy guay ahí. Lo veo, ¿eh? Lo preveo. Yo me veo a Tony haciendo de Joseph Fares. Así como un crossover total con los Games Awards y hacemos ahí un rollito bueno. ¿Te imaginas yo empezando ahí muy formal? Bueno, damos comienzo y de repente Tony, anda, quita de en medio. ¡Fuck the Oscars! Sí, sí, sí. Y yo con cara de circunstancia, con cara de Matías Pratt de, bueno. Empujándolo así para el lado, ¿eh? Eso, sería muy épico, ¿eh? Eso hay que estudiarlo. Ese día me parece que tiene mucho potencial y no ha sido explotada lo suficiente. Y continuamos con las presentaciones porque también está por aquí Atreides, bienvenido. Hola, muchas gracias. Sí, estaría muy bien. La verdad es que esta semana ha sido estupenda. Entre que por fin he podido ver la de Vengadores Endgame, entre que he podido ver, bueno, no es verdad porque no se veía, pero si se hubiera visto, he disfrutado muchísimo la larga noche de Juego de Tronos, ha estado muy bien. Luego encima he podido pillar el Streets of Rage, que dije, me puse a probarlo y me lo he jugado del tirón, porque hay juegos que enganchan. Y este es uno de ellos. Ha sido una semana muy buena, pero además es que es una época buena porque se acerca, como decís, el E3. Y yo es que a mí es como eso, entrar en una tienda de golosinas, a ver qué es lo que hay e ir cogiendo. Aunque a mí no me gustan las golosinas, pero se entiende el concepto, ¿no? Sí, ese paralelismo me gusta más que ese tan manido y explotado de es que es la Navidad del videojuego, otra vez vamos a decir lo mismo. No, por favor, hay que cambiar un poco. Y fíjate, el Juego de Tronos, es verdad, no se veía nada, pero a mí me llama más la atención Sicansíos. Me parece que ha sido la palabra estrella del capítulo, Sicansíos. Pues bueno, la verdad, no me di cuenta en el momento, porque es un momentito en el que la menciona mirando hacia Melisandre. Bueno, uy, vamos a hacer spoilers. Bueno, no, el caso spoiler, es que hay un momento en que lo mencionan y nada más, y es de pasada. Ha sido gracioso que no que lo mejor se es confundieran, que no, pero... Que no se enteren del troleo, ¿eh? Me ha parecido una genialidad increíble. Es verdad, porque hay que explicarlo, aunque sea brevemente, que el she can see us realmente es she can't see us. Es decir, ella no puede vernos. De verle. Entonces, claro, efectivamente. Entonces, bueno, ha quedado así la cosa. Y los demás podrían haber dicho, nosotros tampoco, porque es que la verdad no es porque sea oscuro. A mí no me molestó que fuera oscuro. De hecho, creo que hay unos contrastes de imagen con el fuego y demás, y que está muy bien y que cuenta muy bien cómo lo están pasando de mal con esa oscuridad. Pero el problema está en que el streaming que hicieron fue malísimo y terminabas viendo una cantidad de artefactos en la pantalla que parece que lo hubieras bajado pirata y además en calidad malísima. Claro, mira, yo lo veo gracias a Movistar, en el canal que tiene Movistar, y claro, yo me pensaba que digo, bueno, esto será lo de HBO, que habrán pasado. Yo también creía que era eso, que era lo de HBO, que soy yo. Pues no. No, porque en el de Movistar se ve igual de bien o de mal, según como tengas tú tu criterio de visión. De hecho, se ha hecho viral esta semana un hilo de tweets de un director de fotografía defendiendo esta decisión, explicando efectivamente que es un problema de la compresión del streaming, del ancho de banda y tal. Y yo no estoy del todo de acuerdo en cuanto a lo que dice de, por favor, no modifiquéis vuestro televisor si se tiene que ver así de oscuro, porque lo han querido así los creadores, porque han querido replicar la fotografía del cine. Y lo entiendo y lo respeto, pero yo como espectador tienen que entender que no lo voy a ver en una sala de cine, lo veo en un salón donde claro, entra luz. Entonces, está guay el hacer algo como si fuera un producto donde vas a ver, pues eso, en un cine, pero es que no lo vas a ver ahí, lo vas a ver en un móvil, lo vas a ver en una tablet, lo vas a ver en la tele. Así que bueno, y sí que me da cierta lástima, ya acabamos el bloque de Juego de Tronos porque tampoco es plan, pero una batalla tan épica, tan esperada, que sea de noche, porque no se ve nada, más o menos, pero no se ve nada. Es obligatorio casi, es que es contra el rey de la noche. Es decir, que utilizan la noche como parte de sus armas y todo eso. Entonces, bueno, casi obligaba a que tuviera que ser de noche. Y estoy de acuerdo contigo, yo creo que lo de modificar cómo se vea el televisor para poder ver algo no está tan mal, la verdad. Nosotros lo vimos con las persianas, bueno, era de noche, o sea que con las luces apagadas y en el modo dinámico, que es el que más luz tiene, para poder verlo bien. Hombre, había un contraste mayor con el fuego y esas cosas, pero por lo menos veías qué es lo que estaba pasando. Valar Morghulis. Valar Morghulis. Valar Morghulis. Pues sí, Sitancios. Aún así, a mí me ha gustado mucho. Sí, claro, ha estado muy bien. Bueno, vamos a cerrar ya todo lo que tiene que ver con Juego de Tronos, que no es plan, que a lo mejor hay quien no ha visto el capítulo, quien no le interesa, que también existe esa parte de la población. Y yo nada, soy Sergio, presento esto y decir que esta semana... Vaya semana, ¿eh? Vaya semana. Un poquito drama, drama queen por mi parte, porque hemos tenido ese comunicado donde, bueno, quizás se ha quedado con un tono muy bronco el mensaje que intentaba dar, siendo realista únicamente, y que nada, reiterar, yo creo que de parte de todos, las gracias por ese cariño, ese apoyo, esos comentarios que nos han llegado, las sugerencias, digo, bueno, si iVoox nos va bien, ¿por qué nos pasáis a tal? Todo lo estamos estudiando. De momento, la opción buena, la opción que mantenemos es esta de los mecenas, que estamos muy satisfechos, quiero darlo por hecho, y la prueba, ya dejamos un poco esto atrás, es el E3, que tenéis un gran papel en que para que se pueda llevar a cabo esa cobertura, ¿no, Juanjo? Pues sí, yo la verdad es que estoy muy emocionado, estoy muy contento de que haya fructificado la iniciativa, que es algo que por desgracia no podemos, ahora mismo ya sí, ¿no? Pero cuando lo empezamos a pensar no podíamos asegurar, pues porque las limitaciones económicas están ahí, pero gracias a la iniciativa, gracias a la gente, al apoyo, a los mecenas, pues hemos conseguido tener todo lo necesario para poder hacer realidad el vernos, que es lo principal, el encontrarnos, el estar juntos, y eso que se vierta en la comunidad, es decir, poder transferir ese momento que estamos juntos a todos los demás, es decir, hacer público y necesario que todo el mundo nos vea y que todo el mundo disfrute de nuestro encuentro en el E3. En resumen, que pidáis días libres en el trabajo del 9 de junio al 12, porque si estáis por Murcia, genial, porque vamos a poder vernos, vamos a poder tomarnos algo, conversar, charlar, que no es el caso, igualmente desde casa vamos a hacer cosas por streaming con nuestra carita, con nuestra webcam, y que va a ser muy chulo y muy interesante. Así que nada, yo tengo muchísimas ganas de que llegue. Estoy deseando ya grabar el pre-E3, el post-E3, todo lo que venga, porque uff, qué ilusión tengo. Va a ser un E3 para el recuerdo. Y ahora sí que sí, vamos a pensar en presente. Vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Y es que hay proyectos tan ambiciosos que es lógico que afloren dudas conforme se dilata su desarrollo. Es el caso de Star Citizen, un juego del que tras 8 años en fase de crowdfunding aún no tiene claro su lanzamiento, y en medios como Forbes divisan un futuro incierto para quienes esperen una versión completa. Por otro lado, es imposible quedarse indiferente ante el tráiler de Sonic la película. Hablamos sobre esta adaptación al cine del erizo de Sega, justo una semana después de publicar un informe de emisión dedicado a Sonic 3 and Knuckles. Y la pregunta es evidente, ¿saldrá Knuckles en la gran pantalla? Y hay más noticias, como el cambio de políticas en Riot Games, creadores de League of Legends, que afectará a cientos de trabajadores. Y en lo que respecta al bloque principal del programa, hablamos con el fundador de Zona Delta, una plataforma española que reúne a distintos blogs en una comunidad que apuesta por la opinión y la crítica en formato escrito, y donde los videojuegos tienen una gran presencia. Como siempre, todo esto y mucho más aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Bueno. Estáis viendo el día que es. Estamos grabando un 5 de mayo. Esto se publicará el 7, pero igualmente estamos en esa primera semana de rigor de cada mes y a pesar de que hemos tenido muchas cosas, que si informe de emisión, que si comunicados, que si boletines, que si responde, hay que sacar tiempo para hacer ese repaso mensual a los juegos que llegan a la plataforma de Sony, a PlayStation 4 y a la de Microsoft. Un mes que vosotros juzgaréis si es bueno, malo, regular para según qué empresa. Tenemos por un lado los juegos que llegan al Plus, a PlayStation 4, que son dos, evidentemente, What Remains of Edith Finch y Overcooked. Por el lado de One tenemos Marooners, The Golf Club 2019, para 360, Earth Defense Force y Comic Jumper. Pero ¿qué pasa con Game Pass? Que ya sabéis que es donde, bueno, llegan contenidos, llegan titulazos cada mes. Pues fijaos, hay muchísimos, ¿eh? Wolfenstein 2, Wargroove, Surviving Mars, Tacoma, Black Desert, For the King, The Surge y Lego Batman 3. Ahora iremos con el Game Pass, pero fijaos, viendo un poquito cómo está el mes para One, para Play 4... Evidentemente, a mí me suscita más emoción este mes el de Play 4. Creo que What Remains of Edith Finch, hemos hablado muchas veces de este juego aquí. De hecho, hice una que estábamos jugando en su día. Overcooked es un juego que en cooperativo es la risa y puede provocar alguna que otra discusión. Y yo lo que veo por el lado de One es que, incluso mucha gente lo dice con cierta sorna, ¿no será esta una forma, el darte títulos un poco menores respecto a otros meses, una forma de que te pases al Game Pass, de decirte, oye, que lo bueno ahora ya no está aquí, está en el Game Pass? O a lo mejor es una forma mía de verlo. No sé, ¿qué pensáis de todo esto? Uf, a mí los títulos estos del Gold de este mes me parecen malísimos. De hecho, he tenido que buscar cuáles son algunos porque no sabía de qué estaban hablando. Digo, ¿qué juego es este? Me ha parecido bastante deficiente. Normalmente este mes de mayo no suele ser muy, muy bueno en cuanto a juegos de estos que digo dar, pero no lo dan, que te permiten jugar con los servicios. No creo que es lo que tú has comentado, de que es para que la gente se pase al otro servicio, porque realmente no puedes jugar online si no es con el Gold. Así que al final es algo necesario. Es cierto, sí. Y entonces, pues, me parece mal. Sinceramente, no hay excusa, no hay ambajes. Lo han hecho un mes muy flojo, muy deficiente, diría yo. Y con respecto al de Play 4, yo creo que los juegos son muy buenos. El único problema que veo es que son juegos algo sobados. Y cuando digo sobados no es porque estén muy jugados, sino porque se ha dado en varios servicios, ¿no? El juego de Overcooked, creo que está para poder jugarlo en el sistema de Amazon y en el Amazon Prime. Y también el What Remains of Edith Finch, creo que lo dieron hace poco con el de Epic Games, si no me equivoco. Así que al final el problema no está tanto en que sean juegos malos, juegos que lo son, que son buenos juegos, nadie puede decir que son malos, sino que son juegos que se ve que son muy dados, podría decirse así. Así que no es muy buen mes en este aspecto, pienso yo. A mí tampoco me lo parece muy bueno, pero también es verdad que yo soy uno de los pocos que no es nada fan de What Remains of Edith Finch. Entonces, claro, para mí sería un mal mes porque me quedaría el Overcooked. Pero la cosa no está en eso, la cosa está en que son buenos juegos. Vale, pero ¿realmente hay una mejora notable respecto a cuando estaban dando los juegos para Vita y demás? Porque sigues pagando lo mismo y te dan solamente dos juegos. Por esa pregunta Trader, siempre pagas más. Claro. Y esa además, tiene razón, pagas más. Y esa pregunta yo creo que nos la vamos a hacer siempre. O sea, la duda va a rondar por nuestra mente y al final tampoco sé hasta qué punto eso se puede cuantificar. Podemos decir si es buen mes o no en función de gusto, porque por ejemplo a ti no te gusta ese What Remains, pero está, bueno, es unánime la opinión de la gente de que es un juegazo. A mí me lo parece. Entonces, ¿en qué te basas? ¿En la puntuación de Metacritic? Es lo único que tienes a mano. Sí, bueno, también puede ser en el éxito que ha tenido el juego, por ejemplo. No, What Remains, por supuesto, ha tenido mucho éxito y tiene mucho mérito para ser un juego indie y encima de un género minoritario. O sea, que en ese aspecto está muy bien. Y Overcooked también, aunque creo que hay segunda parte ya. O sea, tampoco es que sea un juego muy reciente. Pero bueno, está bien que pongan buenos juegos, pero yo qué sé. Mira, por salirnos completamente, para el mes que viene, en Humble Bundle tienen una cosa que se llama Humble Monthly, que es que tú te suscribes, pagas 10 euros al mes y te dan juegos por valor de 100 y pico euros, seguramente. Bueno, pues por ejemplo, para el mes que viene el que te incluyen es el Call of Duty Black Ops 4. Entonces, ¿es mejor que el War Remains? Vamos, ni borracho, no creo que lo sea. Pero, en cambio, parece que es un juego que viste mucho más, ¿no? Que lo que es eso. Y luego, además, te dan otros 8 juegos más que van revelando que es una forma de marketing que tienen. Entonces, lo que digo es que un servicio de PC tenga mejores juegos, o sea, más llamativos, o sea, mejor que toda una Sony que encima ha reducido lo que da y que encima te cobra más, pues a mí me da un poco de rabia. Aunque, ojo, estos son los buenos. Yo creo que es mejor que lo que dan para Xbox One, sinceramente, porque estos tienen muy buenas críticas, pero el Marooners, que lo he tenido que buscar, y el Golf Club, que, bueno, también he mirado, ambos tienen críticas muy reguleras. Hombre, el de Golf Club, el nombre no miente. Ya se sabe de qué va, más o menos. Sí, no, pero una crítica genial que leí de él es que transmitía perfectamente la frustración del golf. Uf. O sea, imagínate. El Dark Souls, ¿no? De los juegos. No, es que los juegos de golf son, dentro de lo minoritario que es hoy día los juegos deportivos, los de golf son más minoritarios todavía, que son juegos ya que yo creo que jugará poquísima gente. Y que tú des esto en un servicio de 60 y tantos millones de suscriptores es dar un juego residual a un público mainstream. Estás dando juego para nadie. Está muy mal, pienso yo. A mí me gustan los de 360 porque el Earth Defense Force lo jugué en su momento y era divertido. Es una marcianada, eso de coger y luchar contra hormigas gigantes mientras invaden la ciudad y todo eso. Es una marcianada, pero está bien hecho. Es un shooter en tercera persona que es divertido. Y el Comic Jumper no lo había jugado, pero lo estuve mirando y también parece bastante divertido. Entonces, de un superhéroe extraño que tiene problemas con la estrella que lleva en el pecho, porque también habla, es lo que le da los poderes, y es un juego de Xbox Live Arcade, ¿vale? Pero parece que bien hecho y con muy buenas críticas. Entonces, bueno, son mejores de 360 que los de One. Varios meses salva, los juegos de 360 salvan el Gold, eso no es algo nuevo, y lo mejor de todo es que estos juegos, los recuerdo otra vez para el que no lo sepa, son juegos que son para ti. Los de One son para jugar, y los de 360 son a tu cuenta, ya pase el tiempo, no pagues el Gold, lo que sea, esos juegos siempre van a estar en tu cuenta de Microsoft, de Xbox. De todas formas, yo creo que la papeleta en cuanto a Microsoft se la juega en el E3. No estoy justificando este mes del Gold, pero me da la sensación, o por lo menos todo el mundo tiene el foco puesto en qué van a enseñar, en qué planes tienen reservado para One, para la próxima consola, para lo que tengan. Y bueno, en ese sentido, creo que podemos un mes darles, bueno, la bendición, decirle, bueno, vale, esto es lo que hay. Marunes a lo mejor no trae mucho, The Golf Club tampoco, pero han tenido meses muy buenos, también hay que comentarlo. Sí, sí, bueno, siempre se tiene un tropiezo y puede pasar, pero yo creo que este tropiezo es que está muy mal, es que son juegos que para mi gusto son bastante malos, ¿sabes? Sí. No tiene excusa, no se puede decir nada de, bueno, es que lleva muchos meses muy buenos y algunos tienen que fallar. No, eso no lo puedes decir con la calidad de juegos que has pasado este mes. Estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que por lo menos si pones juegos muy desconocidos que tengan calidad. Es decir, vale, por ejemplo, que los de PlayStation no son de los más populares, pero los dos son muy buenos. Entonces dices, bueno, pues tienes algo en lo que justificar que estés pagando el plus, diciendo, vale, son raros, no es lo que yo juego normalmente, pero dicen todo el mundo que es muy bueno, puedo probarlos. Eso es, pero es que cuando coges y buscas que lo de Marooners, que es un juego de minijuegos y que las críticas son lamentables, y el Golf Club, que dices, pues un juego de golf, pues será como el PGA Tour o algo así, y luego lees que no lo es, que es bastante flojo, pues se te caen más pies, el de que es muy minoritario y que encima es malo, o lo ponen que es malo, porque no lo he probado. Da un poco de pena, la verdad. Yo, fíjate, yo agradecería un poco más de transparencia por parte de las compañías con este tipo de servicios, porque conforme tú ibas hablando yo iba pensando, bueno, ¿y si ocurre, como sí que ocurre en el cine, que al final tú compras, o en la televisión, que compras un pack de películas? Es decir, llega Paramount y dice, vale, pues estrenamos, yo qué sé, Detective Pikachu, que no sé de qué ahora mismo de quién es, pero bueno, me da igual. Pero a cambio te tienes que comer esta película, que a lo mejor no es tan buena. ¿Puede ocurrir lo mismo en los videojuegos? Es decir, que en parte se justifica esto porque hemos tenido otros títulos muy buenos y la distribuidora te los vende en pack a una empresa como Microsoft. Yo no lo veo tan descabellado, ¿eh? Es que esto es una de las grandes incógnitas de todo este sistema de compañía, de juegos que dan. No se sabe bien cómo se hace esto, ni con esto ni con el Game Pass. No se sabe cuánto ganan las compañías, no se sabe a cambio de qué lo dan, no se sabe cuánto es el beneficio, no se sabe nada, no se sabe ni lo que tú has dicho. Te vendo un pack o te vendo un juego. Hay muchas incógnitas que no quieren desvelar y no podemos saber. Así que al final no puedes criticar una manera de actuar porque no sabes cómo actúa. No, pero me parece una deducción bastante buena y que coincide con una cosa. Amazon Prime, Amazon tiene un acuerdo con Twitch. Bueno, creo que es incluso la dueña de Twitch, y Twitch da con el modo Twitch Prime todos los meses juegos. Entonces, pues han dado 4 este mes. El año pasado, el mes pasado en otros 4 y cosas así, está muy bien. Pero lo que me he dado cuenta es que el mes pasado fueron 1 o 2 de The Curve y este mes han sido otros 2 de esa misma compañía, The Curve. Y tiene mucho sentido que les hayan comprado un pack porque esta compañía hace juegos pequeñitos, también tipo, pues eso, tipo indie. Y van saliendo, eso, de muchos juegos de esa misma compañía, que entre 4 y con los centenares y centenares de juegos que hay que coincidan, es peculiar. Así que probablemente sí, vayan por ahí los tiros. De hecho, estoy recordando ahora, según lo que has dicho, Atreides, estoy recordando que no hace mucho hicieron un pack de Devolver y sacaron varios juegos de Devolver Digital el mismo mes. Así que yo creo que Amazon deja bastante claro que va por ahí. Sí. Bueno, pues habrá que estar pendientes. Vamos a avanzar, porque de juegos pequeños vamos a uno tan grande que no sabemos si alguna vez lo llegaremos a ver. Es el caso del ambicioso Star Citizen, que ha recaudado cerca de 300 millones de dólares de manos de miles de aficionados de todo el mundo, que, claro, se muestran expectantes e ilusionados con la escala de un proyecto que no deja de crecer. Sin embargo, la revista Forbes tiene una visión mucho más pesimista de este proyecto, del que, bueno, aseguran que ha gastado casi todo el dinero y aún está lejos de completar su desarrollo. Chris Roberts y su equipo han logrado traer a miles de jugadores de todo el mundo con esas versiones de prueba del juego, con sus espectaculares presentaciones, promesas tan demenciales como que su universo online tendrá 100 sistemas estelares. Pero claro, ¿cuál es el estado actual en realidad de todo esto? Pues en Forbes señala que la mayor parte del dinero se ha esfumado y el juego aún está lejos de terminar. Y esto hablamos de finales de 2017, que entonces quedaban 14 millones de dólares en el banco. Y desde entonces, es verdad, se ha recaudado más dinero, pero claro, ¿dónde están esos 100 sistemas estelares? Pues en realidad no se ha completado ni uno solo. Desde Forbes señalan que esto no es un fraude, que Roberts realmente trabaja en el proyecto, pero sí que dudan de que vaya a completarlo tal y como espera el creativo. De hecho, la revista ha hablado con una 20 de antiguos empleados de Cloud Imperium, que aseguran que el padre de Wing Commander, pues que no sabe administrar bien la empresa y que describen el entorno laboral como un auténtico caos. Es más, en esta revista, en la revista Forbes, es muy llamativo que, aparte del artículo muy extenso y bastante interesante sobre esta cuestión, hacen una especie de semblanza o de perfil del propio Chris Roberts. Y os lo voy a leer literal, esto es lo que pone, ¿eh? Pone: en el mundo de los videojuegos, Chris Roberts es el Keith Richard del entretenimiento interactivo, una estrella del rock de cierta edad que todavía es capaz de sacar dinero a los aficionados. Madre mía, palabras nada bonitas desde luego, y que todavía no se sabe cuándo va a salir como tal. Se sigue trabajando en él, cerca de 300 millones de dólares. Yo recuerdo cuando se hablaba de el proyecto más exitoso de Kickstarter, que incluso dentro de la empresa de crowdfunding sacaban pecho de decir, fíjate, esto es un logro. Luego vivimos esa burbuja de los proyectos de crowdfunding y sigue Star Citizen sin salida. No sé qué visión tenéis de todo esto, pero desde luego en Forbes lo ven muy negro. Bueno, yo nunca, yo lo voy a decir así, nunca he tenido la esperanza de que este juego salga a la luz bien. Es algo que es como una pena pensarlo así, pero ha llegado más el meme a lo que es la franquicia, y pienso que tal vez estemos hablando de uno de los culebrones más raros, porque me parece todo súper extraño cómo se ha desenvuelto poco a poco, cómo es posible que la gente siga dando dinero sin cortarse para un proyecto que a todas luces no ve la luz, no hay nada para jugar, nada más que te ponen vídeo de vez en cuando, alguna demo muy, muy somera. No sé, a mí me parece una oportunidad perfecta para hacer un trabajo de investigación periodístico en el mundo de los videojuegos, de infiltración, de ver cómo va el asunto, me parecería algo genial. Un poco en esa línea, yo creo que va ese artículo de Forbes. La verdad es que es demoledor. A ver, Chris Roberts tiene un nombre. Le decían el Keith Richards. A ver, este señor hizo Wing Commander, tuvo muchísimo éxito, trabajó para Microsoft, tuvo financiación incluso para hacer la película. Eso sí, Microsoft terminó muy cabreado porque dicen que utilizó parte de ese dinero para financiar una película con la que se pegó un tortazo importante. Se ha dedicado a producción y luego volvió. Además, empezó con un video diciendo he vuelto en la demo y empezó jugando ya al juego, al Star Citizen. Y claro, se le colgó. Fue un puntazo. Eso fue el famoso modo demo en el que, bueno, mientras tanto, pues estuvo poniendo publicidad y estuvo hablando hasta que volvió a funcionar. Es un hombre que tiene mucho carisma, que ha ganado nombre pues con esos juegos que estaban muy bien en su momento, pero no puedo entender que un juego que recauda 300 millones no salga. Es decir, tienes la financiación, has hecho juegos antes, es de, además de ese estilo en el que tú trabajas, porque, vale, es a lo grande, pero estamos hablando de simulación espacial, estamos hablando de algo que domina muy bien. Y, sin embargo, parece ser que es enormemente perfeccionista y además con mucho dinero en el bolsillo. Entonces, ¿qué hace? Esto se repite hasta que salga. Contaban en ese artículo de Forbes algunos ex empleados que se habían tirado, que se había marchado alguno porque estaba harto de repetir la misma cosita, un detalle nada más del juego que no iba a ninguna parte y no se iba a ver, pero que lo querían hacer y que se había perdido meses en hacer solo eso, con una inversión de dinero brutal. Entonces, todo indica que efectivamente se parece mucho a una muy mala gestión económica, porque es que tú decías, ojo, no ha salido casi nada. De vez en cuando sale algo que llaman alfa, en el que puedes jugar un poco. Yo probé hace 2 años o algo así, que ya llevaban 5 años de desarrollo, porque la oportunidad, dije, pues qué guay, voy a ver cómo va el juego y demás. Todo lo que pude hacer fue salir y dar una vuelta alrededor de la estación espacial. Y eso era toda la demo. Y dije, hostias, esto 5 años después. En cualquier caso, sí que te digo una cosa. Yo esto no lo percibo como un caso de fraude, porque estamos hablando de un creativo que realmente está trabajando, que hay 475 desarrolladores detrás del estudio, una inversión millonaria, y al final lo que defiende o justifica que el proyecto no salga está en las propias bases, en las políticas de Kickstarter, que es que realmente es lo que hay. Y sí que tengo que decir una cosa, efectivamente sí que van sacando contenido, quizás no el ritmo que uno le puede gustar, o quizás no del volumen de tamaño, ¿no?, de que uno esperaría, pero hay que decirlo así, el diseño, la forma de desarrollarlo desde el primer momento se dijo que iba a ser modular, lo están respetando, es decir, van poco a poco mejorando según qué tandas. Hace poco, de hecho, sacaron una nueva actualización que metieron un modo PvP, que metieron un sistema de escaneo de vehículos mejorados, un montón de cosas, y todo esto te lo explican. Hay una hoja de ruta que tú puedes consultar y te dicen, hemos metido esto, hemos cambiado esto, esto es lo que tenemos previsto para tal trimestre. Es decir, eso existe. Y lo único que quiero añadir, no es un engaño, no es un fraude, puede molestar más o menos, pero el que da dinero está avisado de antemano de lo que tiene, y no lo justifico, cómo están yendo las cosas, pero incluso si tú quieres que te devuelvan el dinero, lo puedes hacer, tienes 30 días. Es decir, que nadie se está quedando con dinero mediante engaños, hay que decirlo así. No, pero sí que es una gestión muy, muy preocupante, sí, porque sí, aunque todo esto sea así, y además hay que añadir otra cosa importante, y es que como al amigo Chris Roberts se le ha llenado la boca a ofrecer cosas al tener tal cantidad de dinero, porque es que no se puede decir de otra manera, hizo que también iba a salir otro juego en paralelo, que es el Escuadrón 42. Creo que es Escuadrón 42, no estoy seguro del nombre, pero así es. Vale, pues Escuadrón 42, que también se está haciendo en paralelo. Es decir, es mucho trabajo y hay mucho lo prometido. Pero el hecho es que si ese artículo de Forbes es real, dice que cuesta cada año que están trabajando allí 30 millones de dólares los trabajadores que están contratados. Y que actualmente tienen en el banco 14 millones de dólares. Eso es espeluznante, porque estamos hablando de que en 6 meses se quedan sin fondos para poder seguir trabajando. Y solo hablamos de sueldos, nada más de inversión en software ni en nada, solo de sueldos. Entonces, pinta francamente muy mal, porque además este artículo de Forbes no va a ayudar precisamente a la financiación, sino todo lo contrario. Están revelando cómo de 300 millones se han desaparecido prácticamente en 7 años y lo que quedan son alfas. que lo mismo terminan pasando a Gold directamente y a sacar algo por evitar la cantidad inmensa de demandas que puede haber si el juego al final no sale. Que luego, como tú dices, como es por Kickstarter y luego han cambiado las condiciones de cómo te hace Baker en su propia web, teóricamente están cubiertos legalmente, pero es que también un juez puede apreciar que son ilegales y que es una estafa o una mala gestión Pero, ¿sabes por qué lo veo improbable que ocurra ese escenario? Porque, primero, como he dicho, tienes 30 días. Si no te gusta, pues te devuelven el dinero. Pero luego tienes algo tangible. Es decir, tú tienes una versión de prueba que es verdad, que a lo mejor es poco respecto a lo que prometen, pero que no estás pagando por palabras, sino que tú puedes bajarte un archivo y comprobar el juego. Lo que hay del juego, quiero decir. Es decir, sí, que sí, no mienten tampoco. Sí, pero no iba por ahí, Sergio. Iba por lo de que se quedan sin financiación y el juego se queda a medias. Ah, sí, sí, claro. Es que quedan seis meses. Ese es el problema. ¿Y si verdaderamente el juego es la campaña de crowdfunding o Kickstarter y hay que estar poniendo dinero? Eso lo hizo Peter Molinex. Eso ya lo hizo él. Exacto. Bueno, así es como ha funcionado. Por eso digo que al final el juego es la campaña en sí misma. Me parece increíble. Me parece que estás jugando así, jugar a crowdfunding. Venga, vamos a jugar a crowdfunding. No, mete hombre, dinero, pero y esto va creciendo. Yo únicamente que entiendo a esos compradores, sobre todo los primeros Bakers, porque, hombre, viendo ahora el percal, da un poquito más de miedo apostar por el proyecto, pero que ahora nos puede parecer de locos. Vamos a ver, un juego que se anunció hace 7 años. ¿Quién está en su sano juicio como para dar dinero? Pero hay que entenderlo como lo que es, como lo que se prometía, el proyecto más ambicioso de toda la industria del videojuego. Y es verdad, es que es así sobre la mesa. Incluso el desarrollo, la cantidad de dinero que hay detrás, creo que también es un punto de inflexión. Porque tienen ahí un canal increíble. Ahora, como no salga, esto desde luego es para la historia. Sí, sí, y la imagen para el crowdfunding ya te puedes imaginar, porque como hemos comentado, no se puede recuperar ese dinero, dejando aparte de los 30 días, pero dado los plazos que manejan, 30 días y nada es prácticamente lo mismo. Entonces, como no salga, yo creo que por un lado va a haber muchísima gente muy fastidiada porque había muchísima ilusión con este juego. De hecho, a mí me hace mucha ilusión este juego, yo quería jugarlo, lo que pasa es que no me metí, pues porque no me sonaba bien, y he sido Baker de otros, pero de este no. Pero es que en el camino han salido Elite Dangerous y No Man's Sky. Sí. Y No Man's Sky ha salido mal y ha dado tiempo a arreglarlo y que esté muy bien. Claro, es verdad, es o sea, que esa gestión, ¿hasta qué punto es solo mala gestión o va más allá? Pues eso se pueden encontrar con un problemón, ya digo. Y las demandas les van a caer. Otra cosa es que no prosperen, pero Estados Unidos siempre ha sido un país muy de demandar. Y que tú cojas y pongas toda la ilusión para que 7 años después digan, lo siento chicos, no hay más. Y luego para la imagen del crowdfunding va a ser pues casi un golpe mortal. Pero es raro porque es un error tan de novato, como tú comentas, la mala gestión. Sí. Al final, cuando uno organiza un proyecto, lo primero que hace es un plan de preproducción, de ver cuánto dinero tenemos, cuánto nos va a costar, hasta qué plazo tenemos. Si no te marcas deadlines, un proyecto es interminable. Terminas toda la vida rehaciendo cosas porque nunca vas a estar satisfecho. Además, tienes toda la razón, pero de todas formas, todos los proyectos que conozco de Kickstarter, y es por no lanzarme a piscina y decir todos los proyectos de Kickstarter, pero yo creo que no me equivocaría, salen con retraso. O sea, no se cumplen las fechas jamás, pero eso tiene un cierto sentido porque como se ponen recompensas cuando llegas a una cantidad y entonces se añaden cosas sobre eso, pues claro, están dando la fecha sobre el planteamiento inicial. Si en vez de ser por ejemplo, ahora hay un juego de que estuve viendo el otro día en el Kickstarter, bueno, habrá que decirlo, que es de una especie de Mass Effect porno. Ah, sí, lo he visto anunciado, sí, sí. Lo has visto, ¿no? Bueno, pues entré por curiosidad a ver el Kickstarter. Pues tiene, claro, el planteamiento inicial son 3 capítulos, la introducción y el epílogo. Pero si llegaban a no sé cuánto, ya son 10 capítulos. Y luego le van añadiendo muchas más historias. Entonces, claro, tú lo que planteas es una fecha. Pues, pero cuando cogen y superan tus expectativas y has prometido más, pues se va por narices de fecha. Pues el caso es que pasa con todos, pero lo de Star Citizen es totalmente fuera de, se ha ido de las manos, completamente fuera de contexto. Y todo esto pensando en la buena fe que supongo que habrá, porque también la imagen de Chris Roberts se va a ir al garete. De hecho, ahora mismo está muy tocada. Ya has visto el Keith Richards de los videojuegos. Pero bueno, Traders, aquí lo que nos interesa, ¿has apoyado ese proyecto del Mass Effect porno? No, porque me preocupa lo de Star Citizen. Y he dicho, y los demás les va a pasar igual. No, yo lo he apoyado, ¿no? Bueno. Aunque, bromas aparte, no he visto nada de porno. La verdad es que lo pasé por encima. Y sin embargo, sí parecía un juego de estrategia, exploración espacial y no sé qué. Bueno. Proponía porno muy claro, así que lo habrá, pero lo esconden. Ahora mismo estamos, ya digo, con el Star Citizen. Esto es lo que hay. Es una situación, desde luego, complicada. Seguiremos viendo hacia dónde avanza el proyecto. Y estaba recordando, ¿no?, que alguien me hizo un comentario hace ya tiempo. Sergio, que tú dices Baker y Baker es panadero, no es Baker, es, no sé, ¿cómo será? ¿Será Baker? O no tengo ni idea de cómo se pronuncia, pero bueno, simplemente para que sepáis que os tengo en cuenta, pero que no sé cómo se dice, lo digo como puedo. Y ahora vamos con una película muy especial, muy comentada por muchos motivos, y yo creo que lo mejor es, antes de nada, escuchar un trocito. Ya sabéis a cuál me refiero, por supuesto es Sonic, pero por ponernos un poco en contexto antes de hablar qué hay en relación con esta cinta. A quemar suela. Hace 20 minutos, una subida de tensión ha dejado a oscuras a toda la costa oeste del país. Necesitamos a alguien que descubra a qué nos enfrentamos. No estarás sugiriendo a quién yo creo. No tenemos elección. ¿Y este? ¿Es usted el que manda? Sí, señor. ¡Pues ya no! ¡No soy! ¡No! ¡Soy! ¡Callar! Escúcheme bien, no sé si es consciente de que... comandante. ¿Cómo se llama? ¡Benedict! ¡Porta un pimiento! ¡Policía de San Francisco! ¿Miau? ¡Ah! No, hombre, no. A ver, mi chico, quiero respuestas. En resumen, me parece que me va a tocar salvar tu planeta. ¿Eso es todo lo que tienes? No, pero gracias por preguntar. Bueno, yo creo que este trocito es suficiente. Ya sabéis, hace poco se mostró el primer tráiler de la película de acción real de Sonic, que se estrena este mismo año. Y ante este primer vídeo fue muy notorio el descontento de la audiencia o parte de la audiencia por la apariencia que tiene precisamente Sonic, el erizo azul de Sega. Y en Paramount son conscientes precisamente de que a los fans pues no les ha gustado mucho la apariencia que tiene, y ha sido el director de la cinta, Jeff Fowler, quien ha agradecido las críticas y han dicho que van a hacer algo en cuanto al diseño, van a intentar mejorarlo. Hay que decir que la película sale en noviembre en los cines de América, pero es que el 27 de diciembre llega a España. Ahora iremos, si os parece, con el tema del rediseño, porque ya ha salido a la palestra incluso el director de Detective Pikachu a decir... Básicamente sus palabras han sido: no me gustaría estar en la piel de Jeff Fowler, porque todo lo que se tarda en diseñar los personajes, en el caso de Pikachu y el resto de Pokémon, se tiraron más de un año. Y entonces él insinúa de cómo van a ser capaces de, en cuestión de meses, de cambiar el rediseño, de, ya digo, rediseñar al propio Sonic. Es una papeleta muy complicada, pero es posible de hacer. Pero antes de ir ahí... El tráiler de la película. Yo quiero saber qué pensáis, porque cuando se lanzó, estuvimos comentando por WhatsApp, estaba Tony que decía: jo, a mí me gusta, es como para verla fumado, está muy guay, es muy de risa, yo no le echo tanta cuenta al diseño que tiene Sonic. Y no es que yo sea aquí alguien de traje y corbata y diga: no, todo tiene que ser seriedad. Pero a mí sí que me parece que es un insulto al fan de Sega, al fan de Sonic y al que recuerda con cariño este personaje. Creo que todo no vale para hacer reír, a mi juicio, y no podemos justificar una mala decisión de diseño con el "es que hace gracia". Yo no estoy de acuerdo, pero es mi opinión, ¿eh? Creo que vosotros, algunos, no pensáis igual. No, bueno, yo voy a empezar diciendo que el diseño, el antiguo diseño, porque ya han dicho que lo van a cambiar, así que ya es antiguo, parecía un tío con un traje de furry puesto. Eso es así. Eso, quien no lo ve así, es que no está viendo la imagen delante suya, porque además es que está de mal hecho. Pero el cual iba a decir lo mismo. Pero la realidad es que yo, al igual que Tony, me la tomo un poco por lo que es, porque una película con Jim Carrey es una peli de humor. bueno, no en el 100% de casos, porque tiene otras películas muy sí, buenas. Sí, pero que tú son te drama. Vas a reír de cosas que no te tienes que reír, me da la sensación. No te vas bueno, a reír del guión bueno. o de la actuación de Jim Carrey. ¿Quién me puede decir a mí de lo que yo me tengo que reír? Hombre, esa es la cuestión. Hombre, por esa supuesto. Yo me, por puedo supuesto. Reír de, yo me puedo reír de Furry Sonic todo lo que yo quiera. Y puede ser así como la disfrute la película. Que no todo vale, eso es verdad. No todo vale para hacer una película, llamar la atención denostando al personaje. No me parece la mejor manera de hacerlo. Lo que pasa es que ya cada uno depende de su humor, cómo se lo tome, así le va a doler o no. Que yo soy muy de indignarme, que yo me he indignado con muchas cosas que otros no. Pero en este caso me ha entrado por ahí y medio lo he perdonado, aunque por supuesto prefiero el cambio de diseño este que ha rulado por internet de este hombre que altruistamente ha hecho el diseño más clásico y todos estamos mucho más contentos con ese, pues sí. Pero no me hubiera molestado ver al Furry por ahí corriendo. La pero, verdad. Juanjo, ¿a ti te hizo gracia Dragon Ball Evolution? Por no, no, curiosidad, es que eso, ¿eh? Es que eso, vamos a ver, eso es de puñalada. Ten cuidado con lo que hablas, que, amigo, alguien puede matar a ese director. Yo todavía dudo de si no le están todavía haciendo amenaza de muerte a ese hombre por esa falta de respeto. Pues eso. Bueno, ¿y Atreides, tú qué? ¿El ceguero? Yo tenía miedo de sonar un poco hater, pero ya te he oído a ti, así que no creo. Vía libre. Sí. Bueno, a mí reconozco que me tomé el tráiler con la mejor de las intenciones, a decir, bueno, es algo mejor de lo que me esperaba, bueno, no es así. Pero le vas dando vueltas y le vas dando vueltas y empiezas a notar algo por dentro. Es decir, y dices, bueno, vamos a ver quién dirige esto. Es la mala hostia, Dreyfus. Sí, sí, sí. Porque el tío que lo dirige es Jeff Fowler, es la primera película que dirige. Y ya le sueltan con esto. No han cogido a alguien que tenga experiencia, que sea bueno y demás. Puede que sea buenísimo, pero todo lo que había hecho antes era un cortometraje. O sea que, en fin, el director aquí no va a pintar mucho y la cosa va más bien por los productores. Esto es lo habitual en muchas de las grandes producciones. Cogen a alguien que no tiene un nombre que pueda defenderlo y ayuda a que puedan hacer lo que se quiera. Y esto no suelen ser buenas noticias, porque más que nada ahí manda el departamento de marketing. Y eso me da mucho miedo porque, visto en el tráiler, primero, no sale ninguno de los demás personajes de Sonic. No parece que adapte ninguna historia de los juegos de Sonic, que ya sé que no tienen una gran historia, pero en fin, lo más positivo que veo es que tiene claro que la velocidad es lo más importante en un Sonic. Algo es algo. Menos mal. Sí, lo que es el diseño en sí, pues efectivamente es que es lo que ha dicho Juanjo. Yo lo vi y dije, es un tío con un traje de furry directamente. Hay un momento dado en el que sale preparándose para correr de pie, que es todo cabeza y el cuerpecito de un tío, y dices, pero bueno, ¿qué es esto? En serio, ¿no pueden gastarse más en efectos? Pues era horrible, no eran los efectos, sino el diseño, que era muy malo. Pero cuando ves eso, luego lo ves y ves que está Jim Carrey y con un director novato, he dicho, Dios, Jim Carrey desatado. O sea, va a hacer la máscara sin maquillaje directamente. Y es lo que me preocupa un poco. Yo soy fan de Jim Carrey en algunas, pero creo que hay que controlarle mucho porque su humor siempre se ha basado sobre todo en la gesticulación. Pues ¿sabes cuál es su mejor película? Precisamente en la que no es de comedia. Claro. La de Olvídate de mí, la mejor película que ha hecho. Sí, Olvídate de mí está muy bien. Y la de... El show de Truman, a mí me gusta. También. Exacto, y el show de Truman. Pero claro, tiene dos pedazos de directores detrás. No es cualquier cosa. Y aquí estamos hablando de eso, de que es un director que es un melón por abrir. No sabes qué es lo que te vas un a encontrar. Un melón. Has dicho que el director es un melón, me encanta. Ojo, pues en este caso no iba a prometerme con él porque me había metido ya bastante. Quería decir que eso que es una sorpresa, que no sabes qué es lo que te vas a encontrar porque es la primera que le dirige. Y el tráiler a mí no me ha animado nada. Además, le han tenido que poner compañero humano, como hicieron con Los Pitufos, como hacen con muchas de estas películas que vienen de algo de animación o de algo de videojuegos para coger y que haya un humano y el este. Y ahora además va a salvar el planeta, curiosamente, que viene del espacio y nos encontramos con que ya vive aquí Robotnik, porque Robotnik, sin embargo, sí que es a quien recurren los militares para poder coger... y que lo necesitan por una pérdida de electricidad o algo así cuando llega Sonic, ¿no? En fin, todo a mí me suena muy absurdo. Me parece que lo peor no es el diseño, sino que va a ser la película y que se parece a un juego de Sonic en nada. Ya sé que es una adaptación y que es pasar de uno a otro, pero es que hay una cosa que siempre mejoró en las adaptaciones y es que si no trasladas lo que hace que tenga éxito, al final ni contentas a los que son fans ni a quien va a verla porque le pueda parecer interesante. Menos mal que te escucho, ¿eh? Porque hay que ser prudentes antes de verla, eso por supuestísimo, ¿eh? Estamos juzgando un tráiler, pero yo también estaba viendo que todo el mundo era muy benévolo y me llama la atención porque yo creo que esto sucede, si la gente le perdona tanto a lo visto, es porque Sega es la Sega de ahora, no es la Sega de los 90. La imagen que tiene el público de Sonic es del Sonic de ahora, no de los 90, que era un personaje intocable, no como ahora. Si en la Sega de los 90, si a ti en los 90 te dicen van a hacer la primera película de Sonic en la gran pantalla, es que tú te haces una serie de movidas en la cabeza que te digo yo que sales decepcionado después de ver este tráiler. Bueno, ahora, bueno. Sí, ahora, después de lo que ya hemos visto, después de tantas incursiones con muy poco éxito de Sonic en el mundo de los videojuegos que ya la propia empresa lo ha denostado en según qué entrega, pues sí, pues mira, si me río, pues ya está. Pero para mí es una oportunidad perdida de momento, ¿eh? Ya veremos la película en base a lo visto. Y además, Sergio, es que no han contado con nadie de los que crearon Sonic, ni Yuji Naka, que ha cogido y ha dicho que agradecía los cambios, ha sido muy discreto el hombre, y Naoto Shima, uno de los principales diseñadores del Porco Spin, diciendo que estaba preocupado. En fin, no somos los únicos, es que no han contado con ellos y se han encontrado con que eso y su Sonic no son lo mismo, ni se parecen. Yo quería decir que en los 90 se estrenó la peli de Super Mario Bros. Y yo cuando fui al cine, yo la vi en el cine estaba lleno a reventar, ¿sabes? Quiero decir que la gente fue al cine a ver ese bodrio, porque eso es un bodrio de película infumable, y por desgracia el criterio era el que era, el sí, público pero Nintendo, objetivo era Montaño. Nintendo permitió que se hiciera esa película. La Sega sí. De entonces, yo estoy convencido de que al menos las cotas de calidad hubieran estado un poquito más altas. Que no, la vía libre de este señor, a ver qué sale. No, es que en aquella época lo único que hubieras podido hacer es poner un tío disfrazado de Puerco Spin, que se aleja poco del Sonic Furry este que era el antiguo diseño. Y una cosa iba a decir, molaría un montón que el nuevo diseño fuera el mismo Sonic Furry y lo único que hubieran puesto es un reloj o le hubieran cambiado el color de la zapatilla. Y hubieran hecho nada más que eso, sería la troleada mortal, yo me partiría. Yo siempre que hacen estas cosas siempre me pregunto lo mismo, soy muy pesado, pero es verdad, ¿qué necesidad? Es decir, ¿aporta algo al lore? ¿Quieres llegar a más público? ¿Cuál es el objetivo de hacer una película de Sonic en 2019 y así? No sé, es que no lo sé. Pero bueno. El dinero, no hay ninguna otra, está clarísimo. Y hacer que se conozca más y el dinero. Lo que pasa es que creo que han cogido un camino que se les puede volver en contra. Lo único bueno es el humor, es decir, el humor del personaje, de Robotnik, que creo que eso sí que han conseguido por lo menos mantenerlo en el tráiler, ya veremos, ¿no? Pero bueno, vamos a una película que sí que ha tenido muchísimo éxito, Los Vengadores, ¿eh? Creo que aquí ya la habéis visto todos, ¿no? Claro, yo sí, perfectamente. Sí, me emocioné bastante, tengo que decirlo. Es penoso que con una película tan mainstream hayas tenido esa sensación. No, penoso tampoco, Juanjo, por favor. Oye, la no, hombre, porque la peli... La peli yo creo que busca eso, pero realmente es una peli de superhéroes. Vamos a poner cada uno en el contexto que uh-huh. tampoco es el fin del mundo. Es verdad, claro que es de superhéroes, de todos los del mundo. Pero me gusta que además están bien elegidos los momentos que te pueden hacer soltar la lagrimita. Quien los interpreta está muy bien hecho porque son buenos actores y es quien lo puede hacer que quede verosímil. Y que te pueda tocar la patatilla. Y al menos a mí me la tocó, lo tengo que reconocer. Ha sido una carrera de fondo, es el final de un ciclo, el final de un capítulo que se cierra ahora, que vendrán otras cosas y que por eso también le toca la patata a tanta gente. ¿Y por qué menciono Los Vengadores? No es porque quiera hacer un spin-off, sino porque nuestro patrocinador Collectoys.es tiene figuras que le acaban de llegar precisamente de la película. Hay una de Thanos que es increíble, de la línea Diamond Select, que bueno, es impresionante, yo lo estoy viendo ahora mismo con una caja de cartón, con ventana, 23 centímetros de altura. De hecho, todavía no se ha lanzado, se lanza en noviembre, pero ya la puedes reservar. porque está cantadísimo que se va a agotar. Así que ya sabéis, esta figura y otras en colectoys.es, y si a la hora de comprar ponéis el cupón de descuento del Batallón Pluto todo junto, os lleváis un 5% en vuestra compra. Y vamos a seguir con noticias reguleras, porque Google Stadia, o sea, si os acordáis de ese servicio, de ese servicio de streaming, hay que decirlo así, que va a poner en marcha Google, pone en peligro el futuro de la consola Madbox. Y es que en Slighting Mad Studios se las prometía muy felices cuando anunciaron esa Madbox para el 2020. Aquí lo comentamos en el programa. Y sin embargo, las últimas semanas han estado cargadas de sinsabores para ellos. En primera instancia, porque van a tener que buscar un nuevo nombre para la consola por una reclamación que han hecho. Y en segundo, porque el anuncio de Stadia parece que les está haciendo mucho daño. El director de marketing online del proyecto, Nathan Bell, ha reconocido que el futuro de Madbox ahora mismo es cuestionable y que el anuncio de Stadia no ha ayudado mucho, que digamos, al proyecto. Y es que al parecer, según desvela el portal PC Gamer Insider, en los últimos días, dos de los más importantes inversores de esta futura consola han retirado su apoyo. En fin, parece que esta consola, que ya tenía de por sí un planteamiento cuestionable por el diseño, por esas promesas que ya veríamos si se van a cumplir o no, le sale un nuevo enemigo, que es Stadia, y que puede afectar a la viabilidad del proyecto. Madre mía. Bueno, es que un nuevo proyecto en el sector de los videojuegos en esta época es algo arriesgado per se. No hace falta que Google vaya a hablar o dejar de hablar en este asunto, sino simplemente lo que hay. Meterte aquí en el fregado es complicado entrar si no hay nada nuevo. Y si estamos en una época de cambios, de servicios, de, al fin y al cabo, de la manera de vivir los videojuegos, pues es posible que si Google llega y dice que todo va a ser streaming y tus inversores no están muy seguros de tu máquina, porque de hecho tu máquina es algo que está por descubrir, pues es fácil que digan, mira, mi dinero en vez de ponerlo aquí lo voy a poner allá, porque es más fácil tener beneficio. Y esto se funciona así. Así que yo creo que con motivo y con razón podemos pensar que esta consola, esta Madbox, no la vamos a ver nacer casi con seguridad. Es que a mí todo el proyecto de Slighting Mad Studios me parece rarísimo desde el principio de su nacimiento. Para empezar, es una empresa que se dedica a hacer videojuegos. Y videojuegos no son Fortnite, vaya, son videojuegos de nicho que han tenido unas ventas, bueno, decentes, pero es que las tuvieron que financiar a través de Kickstarter. Es decir, el primer Project Cars vendió 1.800.000 copias, que no está mal, pero tampoco es la locura. Pero es que el segundo solo ha vendido 752.000. Y a partir de ahí anuncian una consola que va a ser la más potente de las que se han hecho jamás, que podía mover a 4K, no sé qué, estaba muy bien. Unos mandos que no sé si los habéis visto, pero son peculiares, sí. Porque para cada juego cambiaban completamente, es como si hubiese una pantalla con los botones en el mando en sí. Bueno, y lo que se les ocurría en ese momento para ponerlo en pantalla, porque desde luego era la consola de neón, menudos colores. Vaya imprudencia, porque además yo recuerdo que enseñaron un diseño, como tú dices, preliminar. La gente, sí. Lógicamente, la respuesta fue negativa y dijeron, ah, bueno, tenemos otro, venga, otro diseño. ¿Qué nos gusta? Os saco otro. Y así van cambiando. Sí, sí. Es lo de estos son mis valores. Si no les gusta, tengo otros. Pues más o menos. Fue muy curioso. Entonces, bueno, siempre me ha parecido todo sumamente raro. Además, que iban a tener su propio sistema, no, motor de juego, y que iba a ser gratuito para que lo pudiera utilizar quien quisiera, que no iban a tener exclusivos, todo era sumamente extraño. Y con todo lo que dice Juanjo, estoy completamente de acuerdo que con todos estos cambios, si los inversores estaban muy seguros, pues claro, se han echado para atrás, pero es que en realidad que Stadia diga, no, es que vamos a salir eso, no te cambia tanto el paradigma, porque luego hay que ver qué es verdad y qué no es, y todavía no ha pasado nada. Yo creo que ellos estaban seguros desde el principio y que esta situación ya de por sí es muy complicada, intentar meterse con tres grandes que dominan el mercado y el PC, que tiene otra cuota muy grande. Entonces, no lo sé. A mí no he entendido nada de todo este proyecto, y lo que no me extraña es eso, que en el camino pues se quede solamente en publicidad para Slighting Mad, y eso que dicen, que hablen de mí aunque terminen hablando mal, ¿no? Es que el pastel ha bajado muy pronto, ¿eh? Si es que ha sido en cuestión de 2 meses, 3 meses, ha sido este año. Si es que yo lo recuerdo comentarlo aquí, yo creo que puede ser el primer caso de la historia de la consola que antes se ha anunciado y antes ha dejado de existir. Es increíble, de verdad. No sé, yo veo ahí muy malas decisiones y que, como estáis comentando, o sea, si todavía no ha salido Stadia, ya supone un riesgo verdaderamente. O sea, todavía no tenemos ni siquiera cuál va a ser el próximo movimiento ni de Sony ni de Microsoft. Entonces, uno diseña una consola pensando en ser competitiva y poder rivalizar con las demás sin saber lo que van a hacer las otras. Si en base a un titular tú ya te echas para atrás, es que mucha confianza, mucha fe en el proyecto no tenías. Quizás si has dado el paso es porque efectivamente tenías importantes inversores detrás y en el momento en el que se te van dos, dices, mejor me largo de aquí. Pues sí. Es que es una pena, ¿no? Al final, la realidad es que hemos visto un render. No hemos visto una consola. Yo no creo que haya máquina hecha. Yo creo que ha sido un poco lanzarse a ver cómo era el recibimiento, buscar inversores, ver que la cosa iba bien, e ir para adelante. Y en cuanto han tenido un revés, ya se ha acabado el asunto. No creo que fuera un proyecto muy basado en unos pilares fuertes que pudieran mantener esto. Es una pena, porque para mí la competencia y que haya nuevas consolas siempre es ilusión. Pero bueno, es lo que toca y nada, pues otras cosas habrán. Si sin videojuego no nos vamos a quedar. No, y además Atari también tiene anunciada consola, o sea que por consola nueva no va a ser. Salvo que esto se eche para atrás. Si por cacharros, desde luego, un montón de plástico tenemos por casa. Si no es de una compañía, es de otra, eso es cierto. Lo que pasa es que, claro, al final también os digo una cosa. Uno sabe dónde pone el dinero. Uno no suelta 500 euros, 600 a lo primero que le llama la atención. Y esto lo sabemos cada vez mejor. Entonces hay que tener mucho cuidado con cada anuncio que se hace. Pero bueno. Dímelo a mí, Sergio, yo me compré la Dreamcast, ¿eh? Fíjate. De verdad, que la gente hablando maravillas de esa consola, yo puedo decir que disfruté mucho ese poquito tiempo que la tuve, pero fue un dinero que tiré, porque a la nada me tuve que comprar otra porque se acabó, se descontinuó. Así que hay que tener mucho cuidado en lo que uno invierte dinero. Os lo digo, chicos, hacedme caso, no invitáis a lo loco. Eso es. Y la última de las noticias en esta ocasión implica a Riot Games, los creadores de League of Legends, que en las últimas semanas pues se han visto sumidos en una polémica constante derivada en especial de ese arbitraje obligatorio incluido en los contratos de sus trabajadores. Y os lo explico. A causa de esta cláusula, las disputas legales por problemas como acoso laboral no pueden llegar hasta los jueces y en su lugar tienen que ser resueltas mediante un mediador imparcial en una situación que habitualmente acaba por favorecer a la parte contratante. Pues bien, ahora desde Riot Games se comprometen a eliminar dicha cláusula, aunque solo de cara al futuro. La compañía, por otro lado, además, se ha planteado un calendario con diversas tareas a cumplir en plazos de 30 días, de 60 y de 90. Y entre esas medidas se encuentran, por ejemplo, una actualización del código de conducta, llevar a cabo programas para asegurarse políticas que eviten el acoso, realizar cambios que garanticen que el proceso de contratación es justo y muchos otros planes que, en definitiva, pretenden modificar la situación actual de la compañía. ¿Y a qué se debe todo esto? Pues bien, la realidad es que durante los últimos meses la compañía se había visto implicada en numerosos casos de acoso, de machismo en el trabajo, una situación que, lejos de encontrar una solución, simplemente se habían topado con la casi total indiferencia del estudio, era un muro prácticamente. Entonces, bueno, ellos mismos en Riot Games reconocen que estas medidas que os he comentado se han tomado en parte ya no solamente por contentar a los trabajadores, sino por el miedo a que se pongan en huelga. Que bueno, pues mira, la franqueza también se agradece. Y es necesario, ¿eh? Porque League of Legends al final me da la sensación de que su comunidad tan tóxica a veces que tanto se ha comentado parece que no deja de ser una extensión o una sombra de lo que vive el estudio por dentro. Porque que se produzcan casos de acoso, de machismo y demás y que necesiten actualizar el código de conducta de una empresa es llamativo, ¿eh? Me parece vergonzoso directamente, de verdad. No esto que estén reaccionando, que no está mal, pero la reacción es muy suave, porque además lo que están proponiendo es solo para los nuevos empleados que entren, nada de cambiar las condiciones porque les parezcan incorrectas. Lo que han hecho ha sido intentar callar a los trabajadores en lugar de coger e intentar crear un mejor ambiente de trabajo y unas condiciones de trabajo razonables. De todas formas, todas estas cosas creo que vienen un poquito de lo que sucedió con Anthem. Toda la historia sobre el crunch, aunque habían hablado antes ya de ello, ha ido sacando noticias de distintas compañías que trabajan de esa forma. La última que he leído es la del Mortal Kombat también, que por lo visto las condiciones de trabajo son tremendas. Y es bueno, porque empieza a salir a la luz qué nos cuesta tener esos juegos y cómo las compañías son capaces de hacer cualquier cosa por conseguir que el juego salga independientemente del esfuerzo que se haga. Y hasta ahí está mal, pero que luego eso exceda a otros tipos de comportamientos como el acoso y demás, es algo incomprensible porque parece de cajón que todo eso va a redundar en un peor rendimiento y unas peores ganas de trabajar de la gente. Uno trabaja mejor si tiene un entorno favorable. Pero, sin embargo, Riot Games parece que es como si fuera una compañía de comida rápida que lo que le interesa es que salga la hamburguesa y le da igual exactamente quién esté detrás de la parrilla. Entonces, bueno, no, a mí no me... Por cierto, se nota que estamos grabando por la mañana porque ya hablo de comida. Pero, pero lo que decía, que la verdad es que me parece muy mal por parte de Riot Games que esté haciendo ese tipo de anuncios que todos son de cara al futuro, que todos son de cara a nuevos trabajadores, cuando el problema lo tienen ahora y dentro de la compañía y parece más maquillaje o me da la impresión de que es más maquillaje que cambios reales. No sé. Yo la verdad es que me pasa un poco como Atreides. Para mí me parece indignante, pero no indignante por Riot Games, que también, sino indignante en general cómo vive el programador de videojuegos en este sector. Y yo creo que ya llega un momento en el que ya no sabe uno qué hacer ni qué decir, porque yo creo que son todas. Yo creo que no hay compañía que no se dedique a hacer crunch, no hay compañía que no vaya simple y llanamente a por el dinero, que es su fin, y yo lo entiendo, ¿de acuerdo? Entiendo que una compañía lo que tiene es que ganar dinero, pero no a costa de la salud, de la seguridad, de los derechos fundamentales de sus trabajadores, que son, como bien ha dicho Atreides, los que le van a sacar el trabajo adelante. Entonces, si tú tratas así a tus trabajadores, ¿qué me dice a mí sobre lo que piensas sobre mí como comprador? Menos todavía. Tienes que ser muy ruin para invisibilizar a alguien de ese tipo de actitudes, ¿no? Decir, no, yo no te voy a hacer un código de conducta que no puedas pedir tus derechos. Tus derechos mínimos, que es tu seguridad, que es tu inviolabilidad de la persona. Entonces, si eso lo haces con el que le estás pagando, con el que ves día a día, ¿qué no harás conmigo? A mí me desprecia el doble. Así que no sé cómo actuar, porque la verdad, ¿qué hago? No disfruto de mi hobby, boicoteo a la compañía, no puedo hacer nada más que denunciarlo pues donde puedo, que es aquí en este momento. De hecho, la situación de los trabajadores, de los desarrolladores en general, lo hemos comentado muchas veces fuera de micro. De hecho, el otro día, el viernes por la noche, estuvimos comentando el asunto y hay una realidad. De hecho, yo hice una mock red precisamente cuando salió el caso de Rockstar, porque da igual, podemos poner un nombre y apellido, podemos hablar de Riot Games, podemos hablar de Rockstar, podemos hablar de tantas que estoy convencido de que existe en todas, en el 90% al menos. Una lo reconocen, una salen a la luz y otras no. Pero existir existe, incluso habrá quien dentro de ese estudio, de esa empresa, no lo reconozca, pero porque lo tiene tan instaurado que lo da por hecho, que no lo percibe como algo nocivo, pero que existe, no tengo ninguna duda. Y al final el problema es confundir la pasión con la explotación. Cuando uno empieza, posiblemente cuando eres un programador indie, que tu estudio son 4 personas, o tú solo incluso, le echas más horas de las debidas. Tú dices, bueno, es que tengo que hacerlo, me veo obligado. Esa imagen romántica que todos tenemos de los trabajadores quedándose hasta la noche programando, picando código, iluminado solamente por el monitor CRT. Todo eso está bien, creo que era necesario en su día, o más que necesario, era la única opción viable cuando comenzó esta industria, pero hoy no entiendo, con la de millones que genera, que no exista un sindicato que defienda sus derechos, que no exista conciencia ni entre ellos, porque al final el que está arriba, el jefe de programación, seguramente ha tenido que pasar por los escalones que están abajo. Entonces son cosas que no comprendo, que se admita, se tolere y se acepte. Me da miedo, y sobre todo miedo porque los jugadores somos partícipes de eso. El listón está tan alto que es lógico que algunos justifiquen el crunch. Algunos creadores, quiero decir. Porque si tú quieres hacer un juego igual de bueno que el que ha hecho Rockstar, que el que ha hecho Naughty Dog, que el que ha hecho quien sea, Es difícil competir con condiciones laborales decentes. Es dificilísimo y la excelencia está tan alta que si un producto tiene una calidad menor o tiene menos ambición de lo que hemos visto antes, nosotros, como consumidores, al final no valoramos que esos trabajadores hayan trabajado en buenas condiciones. No va a dar igual. Queremos un buen juego y nos da igual el sacrificio de quién. Es triste decirlo, pero es que es así. Pero yo creo que eso justo es lo que está cambiando con este tipo de noticias. No que nos vaya a parecer que el juego, vale, es malo, pero los trabajadores han estado cómodos y han trabajado bien, que no es esa la idea, sino que está la de que se tienen que hacer los juegos haciéndolos bien y con los trabajadores con un trabajo normal, de, con sus horas y con sus descansos y con lo que tiene cualquier trabajador en un país civilizado según su convenio laboral o las leyes de, laborales de ese país, pero no se aplica en estos casos. Y ahora, ¿sabes lo que me estoy encontrando? A lo mejor es interpretación mía, pero ¿sabéis? Últimamente lo que he leído es varios juegos que decían que saldrían cuando salieran porque no querían que se desarrollara con nada de crunch. Y claro, yo lo leo y me suena como me están chantajeando. Es decir, si, o sea, me venís ahora con que no hay crunch, pues muy bien, pero tendréis el juego cuando salga. Nah, caramba, vosotros sois los que ponéis las fechas. Sí, sí, pero es que precisamente esa respuesta yo no la percibo como un chantaje, sino como una realidad. Es decir, cada vez hay más juegos, cada día se publican más de 100 obras muy buenas, ¿eh? Entonces, al igual que hay más proliferación de obras, existe mayor inversión, las empresas se la juegan muchísimo y si tú anuncias un juego en un E3, nosotros lo hemos visto, aquí lo hemos comentado, tampoco voy a ser hipócrita, cuando un juego se retrasa nos molesta muchísimo y es hasta cierto punto lógico. Pero hay que ver los motivos también, ¿no? No, pero la cosa es esa, que es que son juegos que salen cuando salgan realmente y se retrasan, o aplicando crunch y todas las prácticas deshonestas que estamos comentando. Y ahora te vuelven a decir eso y es como si fuera porque ahora quitan el crunch por lo que va a salir tarde. Caray, llevamos conociendo juegos que salen tarde toda la vida de Dios. Y les han explotado exactamente lo mismo, que pasa es que supongo que humanamente no ha sido posible explotar lo suficiente para que saliera en esa fecha. No, y que realmente a ti no te afecta, ¿de acuerdo? Me vengo a referir. Es verdad que va a tardar más, por ejemplo, en salir el primer juego al segundo de una franquicia, por ejemplo. Pero al final, entre medias, siempre va a ir habiendo juegos. Que no es que te vayas a quedar sin jugar, no, es que resulta de que como no vamos a hacer crunch, ahora todos los juegos se van a retrasar, sí. Pero no todos los juegos se salen en el mismo día. Por lo tanto, siempre va a haber juegos que jugar. Es una mentira, una falsedad en sí mismo que sea un problema para el jugador. Para el jugador es lo mismo. A mí me da igual que un juego vaya a salir antes o después en concreto, porque voy a tener otras opciones. Así que es falsear. Exactamente. Eso a es, quien afecta es a la compañía, pero al jugador. El jugador va a tener siempre opciones, porque como muy bien decía antes Sergio, hay cientos de juegos que van saliendo. Entonces vamos a tener para jugar lo que haga falta. Pero ya digo, a mí es, a lo mejor me equivoco, pero ya digo que me suena a excusa y casi a, pues ya que no queréis que haya crunch, vais a tardar más en jugar. Lo que hay que preguntarse, nosotros y ellos, es si es realmente viable, con condiciones laborables buenas, hacer un triple A en 2 años. Porque quizás es el momento de cambiar ese paradigma y de, oye, a lo mejor sacar un Assassin's Creed, un Call of Duty, yo qué sé, una actualización nueva de League of Legends cada mes, cada 2 meses, tal, no es viable. A lo mejor hay que esperar un poquito más, a lo mejor hay que acostumbrar al público a que las cosas llegarán cuando tengan que llegar con la calidad suficiente. Si es que la realidad, Sergio, es que nadie te ha pedido que me saques un juego cada 3 meses, o una actualización cada 3 meses, o una mejora cada 3 meses. Lo sacas tú porque quieres un beneficio, porque quieres que siga enganchado al juego, quieres que no me vaya a otra de las múltiples opciones que hay. Es mentira, es su propia mentira para que tú sigas enganchado al juego. ¿Por qué te sacan cada 3 meses una actualización a Rocket League? Porque quieren que sigas jugando a Rocket League. No es porque yo te lo brindo para que lo disfrutes, no, para nada. Es para que sigas con el juego. Pero es lógico, quiero decirte, al final es la tiranía de esta jungla que son los juegos. Si en 3 meses no sacas una actualización, sabe que el público se va a otro juego. Compites con tanto que es muy difícil. Es una tiranía autoimpuesta por ganar más de lo que ya ha ganado, que yo creo que le han sacado suficiente dinero a Rocket League, a Ionic, ¿no? No creo que necesiten sacarle más. Uh-huh. Por poner un ejemplo, ¿vale? Que la cuestión es la falta de riesgo y es a costa del trabajador, que lo están reventando, simple y llanamente. Y además hay una cosa que se lleva demostrando desde hace muchísimo tiempo. Si tú pones unas leyes en las que tienen que cumplirse, no vas a dejar de sacar juegos. Tendrás que coger y aprender a planificar de otra manera. Simplemente. Si esos trabajadores tienen que, resulta que van a entrar por fin en el siglo XXI y van a tener un horario laboral y fines de semana y esas cosas como si fuesen personas, pues entonces tendrás que planificar en función de eso. Y a lo mejor en lugar de tener 3 departamentos, necesitas 5 departamentos en los que se hagan unas cosas y otras cosas. Pero al final estamos hablando del sector que más dinero produce de todo el entretenimiento. Entonces, que precisamente en este sector tengas unas condiciones como estas, cuando el dinero entra a espuertas, vale que no para todo el mundo. Que hay metidas de pata que pueden cargarse una compañía porque las inversiones también son muy fuertes. Pero si les cambias las reglas del juego y dices, señores, hay que cumplir la ley, y si no hay mecanismos para que tengáis que cumplirla, lo harán. Pero, sí, pero hay que cambiar. ¿Dónde están? ¿Dónde están esas entidades que velan por los derechos del mundo de los videojuegos? Pues porque ese es un gran problema. Claro. Porque ¿quién interviene en Ubisoft? Francia, Canadá, Estados Unidos, China, España. No solamente eso, sino que existen a día de hoy sindicatos y tal, pero al videojuego se le agrupa con otras series de productos audiovisuales. No tiene el suyo propio. Entonces, no es igual a lo mejor un trabajador de la industria cinematográfica o de la publicidad que lo que vive un desarrollador de videojuegos. Y va más allá, ¿eh? Quiero decir, nosotros lo hablábamos el otro día, no sé si estaba Sergio, no, con alguno de nosotros lo hablamos. El crunch autoimpuesto en el indie es bastante peor que el que te impone la compañía, ¿eh? Que tú te ves gente haciendo de hombre orquesta, programando día y noche su propio juego para poder sacarlo en Steam o donde sea y dar el pelotazo, y esos, con esos no puedes hacer nada, porque lo hacen ellos a sí mismos. Claro, a la hora de competir con eso, imagínate, no hay manera de competir con lo que uno mismo se está flagelando, se está dando en la espalda. Así que es mucho más complicado de lo que en un principio parece. Pero eso, muchas veces, casi siempre, es supervivencia. Entonces, claro. Ahí al final, si tú eres el único trabajador de tu empresa, por así decirlo, si trabajas desde casa y es un trabajo, ¿quién te va a decir a ti? Eso es. ¿Quién va a regularlo? Pues tú sabrás cuánto quieres trabajar, ¿no? Ahí ya es más difícil, pero bueno. Pero digo, competir contra eso es al final hacer crunch. Por supuesto. Al final hace falta también conciencia por parte de todos de esta situación. Tenemos que dejarlo aquí. Ha sido un tema muy interesante. Creo que hemos venido arriba porque es verdad que la situación te calienta mucho. Pero ahora vamos con otro bloque muy interesante, con una entrevista que creo que os puede gustar. Los blogs, a menudo esos grandes olvidados cuando repasamos la lista de lugares a los que acudimos en busca de información u opinión. Hace años nadie podía escapar de tener uno, independientemente de que tuvieses algo que contar, de que hubiese alguien al otro lado, simplemente se tenía y ya está. Con el tiempo, sin embargo, se han convertido en un reducto en el que solo quedan los que de verdad se sentían atraídos por este formato, pasando de ser una moda pasajera a una rutina más de la vida de muchos. Hay ejemplos de blogs que han sido capaces de sobrevivir a los vaivenes de Internet, pero es cada vez más habitual encontrar muchos de ellos ya inactivos. Y es por eso que iniciativas como Zona Delta, una plataforma que aglutina a modo de resistencia a decenas de blogueros, viene a reivindicar este espacio como un lugar donde compartir contenido. Y es que si algo permite sobrevivir a los blogs, sin duda, son los lectores. Ellos son los que hacen que lo que uno escribe no sea más que un conjunto de palabras en ese interminable océano que es Internet. Y en Zona Delta, todo esto lo saben muy pero que muy bien, creando un portal que acoge a todo aquel que siente ese ímpetu por escribir sobre cine, cómics o, por supuesto, videojuegos, fomentando la participación y formando una comunidad digna de reseñar. Y hoy nos acompaña Chato Maltés, fundador de Zona Delta, para hablarnos precisamente de este proyecto. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Sergio. Hola, muy buenas. Ya digo, hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con blogging, con escribir, con este ámbito cada vez un poco más dejado de lado, pero que sin embargo hay que reivindicar. Y yo aquí he intentado contar de forma resumida lo que es zonadelta.net. Y los que estamos un poco más metidos en todo esto sí que conocemos un poco mejor el funcionamiento, pero hay quien quizás aún no lo tiene muy claro. Hablamos de una plataforma que efectivamente actualmente anida, he visto la lista, más de 50 blogs y subiendo. Pero ¿cómo funciona exactamente? ¿Tienes que tener tu plataforma dentro de este servidor? ¿Puedes tenerlo aparte? ¿En qué consiste Zona Delta? Zona Delta es una comunidad de blogs independientes. Y como el propio nombre indica, el caso es que cada blog es, a efectos prácticos, independientes, ya sea porque están alojados en WordPress, en Blogger, en su propio dominio, o bien porque están dentro de Zona Delta, porque hemos creado un espacio en el servidor y demás, pero a efectos prácticos todos los blogs funcionan de forma independiente. Y bueno, esa es la magia de Zona Delta en este sentido, de que todos somos, ¿cómo lo describiría? Básicamente somos como blogs solitarios que simplemente nos hemos reunido para estar juntos y crear comunidad. O sea, es independiente, cada uno tiene su propio blog, habla de lo que quiere, pero os une, en este caso, pues ese portal que es Zona Delta, donde podéis ver el contenido de los demás, comentar y leer lo que hacen otros, ¿no? Exactamente. De hecho, fíjate, antes hablando un poco de lo que era el proyecto entre nosotros, de dónde surge Zona Delta, había un nombre muy recurrente que es Gamefilia. Podemos entenderlo como parte del ADN, como el germen. Hay gente que no sabe qué es Gamefilia, no sabe de dónde proviene Zona Delta. Y para entenderlo, para explicárselo, tenemos que referirnos a Meristation, el medio de comunicación que todo el mundo conoce, que efectivamente tenía su parcelita dedicada al blogging para que cada uno pudiese crear su blog y compartir contenido. Pero claro, de aquello, de ese Gamefilia hasta Zona Delta, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué nace este invento? ¿De dónde está la necesidad? ¿Cómo surgió todo esto? Vale, para explicar más o menos cómo llegó a ser Zona Delta, como tú has dicho, es inevitable empezar a hablar de sus orígenes y ese es, sin duda alguna, a Gamefilia. Gamefilia era un servicio de blogs de Meristation. En su momento, en el año 2008, Meristation tenía la página principal donde tenían su contenido de revista, como se ha conocido siempre, y además la famosa Zona Foro, que es uno de los, o al menos hasta donde yo tengo conocimiento, es y era uno de los mayores portales de foros de videojuegos. Uh-huh. Y en el año 2008, con el boom de la web 2.0, también Blogger, no recuerdo la historia exactamente, pero 2008 era un año muy clave para la historia de Blogger. El caso es que Meristation decidió pues intentarlo. Y no sé cuáles fueron sus motivaciones, pero el caso es que decidieron dar un servicio de blogs. Tú te podías asignar un blog con tu nombre de Meristation y tú ahí podías publicar todo lo que querías y todo. Básicamente funcionaba como un blog independiente del mismo modo que Blogger y WordPress, con sus limitaciones, porque obviamente no se dedica a este comercio o se dedicaba a este comercio Meristation y Blogger sí, pero lo cierto es que su facilidad y el hilo conductor de blogs de videojuegos que ya de por sí tenía Meristation, el caso es que creó una comunidad muy fácilmente de gente que se reunía para hablar del mundo del ocio. Esto ocurrió en el año 2008. Y era un proyecto que en su momento tú miras y tenía mucha pasión al respecto, la gente detrás. Pero empezaron a hablarse de mejoras de la web, de mejoras de prestaciones y otros servicios secundarios como podría ser el famoso chat de Gamefilia que nunca llegó a existir. Pero bueno, el caso, pasaron los años y sí, estaban en sus planes hacerlo, pero nunca llegaron. ¿Y qué pasó? Cuando llegó Medi4, Gamefilia dejó de funcionar. Madre literalmente. Mía. fue un desastre, en el sentido de que sí, fue un desastre en general, porque Mary Station 4 era como dejó a la web patas arriba. De hecho, recuerdo estar intentándome loguear a la web insistentemente, no pude llegar a ver la portada. Bonaforo estaba ahí, pero funcionaba a medias, era todo un desastre. Claro, yo entiendo que tú, como tantos otros, como creadores de contenido, os disteis cuenta en ese momento de que realmente todo lo que habíais creado dependía de alguien externo, en este caso Mary Station, ¿no? Y de ahí surge también un poco el miedo de qué iba a ocurrir. Exacto. ¿Qué pasó? Esto no tan solo fue la web deja de funcionar o necesitamos un otro sitio, sino que esto más tuvimos unas etapas también de guerras dentro de la comunidad. A más había problemas de otros tipos, en aspectos técnicos, también en aspectos de comunidad, también teníamos nuestras propias incertidumbres y demás. El hecho de que algo de lo que dependíamos muchos de entrar diariamente, ver qué ha colgado uno, interactuar unos con los otros, postear nosotros mismos, nuestros calendarios de entradas y demás, el caso es que eso pues no estaba. Y de hecho el futuro era muy incierto, como tú decías. ¿Os importaba más a vosotros Gamefilia que a ellos mismos como creadores? ¿Sentíais que en Mary Station habían descuidado un poco ese apartado? Y que vosotros seguíais creando contenido, seguíais escribiendo y al final lo que queréis es dar salida a vuestro trabajo. Y si la plataforma no os lo permite, imagino que de ahí viene, ¿no? Lo que ibas a contar ahora del surgimiento de Zona Delta. Sí, básicamente. Mary Station ya no tenía como prioridades el tema de los blogs. Nunca lo fue realmente, sino fue un añadido. Y a medida que fueron pasando los años, ese cariño que tenía la comunidad pues se fue perdiendo por el descuidado de Mary Station. ¿Qué pasa? Eso también lleva a otras implicaciones morales. El hecho de que tú estás publicando contenido y a más tienes tal vez 3 o 4 anuncios en tu propio blog y el servicio que te dan es nulo, cuando, por ejemplo, en Blogger pues no es un sitio perfecto donde tener tu blog, pero es independiente. Si puedes poner anuncios, puedes aprovecharte de ellos tú mismo. Y otras cosas. Y a más era el hecho de que directamente ya no era funcional. A raíz de toda esta época, que fue una época bastante turbia para Gamefilia, el caso es que antes me has presentado como el creador, el fundador sí. de Zona Delta. Y eso es verdad, que el dominio está mi nombre, el servidor está mi nombre. Yo con las labores de creación de iniciativas, de añadir a la gente a la web, etc. Y pago los gastos, pero realmente no soy el fundador. Fue la propia comunidad la cual, a raíz de muchas conversaciones, de si necesitamos una web, de estar básicamente esbozando en largos hilos de Facebook, diciendo, ¿cómo querríamos nuestra web? ¿Tal cual nombre le pondríamos? Etc. De ahí salió la web. Lo único que yo fui la persona que básicamente dijo, voy a comprar el dominio y el servidor y básicamente ver a ver si puedo crear algo. Y por suerte, sí, me salió bien la jugada. Era funcional, lo cual no se podía decir mucho de Gamefilia, y a más sabíamos exactamente qué estaba ocurriendo en todos momentos, y las carencias eran más por inexperiencia propia o inexperiencia de la propia comunidad en general, más mía que de la comunidad, porque al final del día yo era el que básicamente iba a limpiar. Pero sí, básicamente eso. Y creamos la web y nada, a base de ir mejorando, a base de prueba y error, pues creamos una web que era perfectamente funcional. De hecho, bueno, has mencionado esa comunidad, que al final tú eres el fundador, pero las decisiones se toman entre todos, habéis formado ahí un núcleo duro, que eso es muy bonito. Y hay que explicar que Zona Delta es una comunidad de blogs cerrada a la que se accede mediante invitación. Cuéntanos un poco el proceso de selección, por si alguien que nos escucha tiene un blog y está interesado. Saber qué tiene que hacer para formar parte de la plataforma. El hecho el tema de invitación es bastante sencillo. Simplemente enviarnos un mensaje por Twitter, en DM, en @zonadeltanews. Y el news es porque el nombre de Zona Delta ya estaba pedido desde hace mucho antes, así que tuvimos que conformarnos con ese. Pero sí, danos un toque por ahí. Y nada, tu dirección de blog. Y básicamente, pues un par de líneas de quiénes sois, que os interesa entrar en Zona Delta. Y bueno, pues nosotros luego esto lo cogemos y lo pasamos a la comunidad. Dejamos el link, la gente que lo mire. Y si todo está bien, pues se acepta. Ya está. Hay que decir que tampoco que nadie tenga miedo, que con que tenga un nivel mínimo, que no ha habido ningún caso extremo de ya no solamente que no entre, sino de que haya entrado y que hayáis expulsado. Eso no ha ocurrido, creo. Nunca hemos expulsado a nadie. Pero sí que es verdad que en nuestros principios de web, eso sí que he de ser honesto, y es que sí que hubieron un par de situaciones en las que el debate entre blogueros, éramos una comunidad bastante apasionada en ese momento, porque veníamos de una comunidad en Gemfilia, donde básicamente había gente que explotaba las herramientas de Gemfilia para conseguir muchas visitas y demás con contenido de cualidad dudosa. De hecho, yo mismo, antes de todo este lío, conseguí llevar a la portada de MediStation de Descatacados de Gemfilia algún contenido un poco, ¿cómo lo diríamos?, cuestionable. Vale, entonces bueno, que sí que hay un listón que por lo menos hay que superar, que haya un contenido que cumpla cierta calidad. Y fíjate que yo creo que el reto de esta entrevista, porque estamos mencionando, a mí me gustaría que entre tanto dato concreto, que al final la idea de quien escuche esto sea entender qué es Zona Delta y entender qué ventajas tiene ser parte de Zona Delta, el tener una comunidad detrás. El mayor atractivo es obviamente el tema de la comunidad. El tema de tener no tan solo abrirte al mundo mediante el propio que puedas crear mediante Twitter o tus redes sociales, sino más tener una comunidad detrás con la que puedas interactuar y demás, y una web que agrupa bastantes blogs, y obviamente tus entradas se ven en la portada de Zona Delta. Así pues, tienes unas visitas aseguradas y a más puedes participar en todas las iniciativas. Y si necesitan algún tipo de ayuda, también pueden contactar y no tenemos ningún problema en básicamente... Es sentirte arropado en definitiva, ¿no? No empezar desde cero, sino que más o menos, al menos sabes que alguien te va a leer. Que eso también, como bloguero, creo que incentiva mucho. Exacto. A la hora práctica, como ya he dicho antes, todos los blogs son independientes. Los blogs que están alojados dentro de Zona Delta incluso, sí, están alojados dentro de Zona Delta, pero Zona Delta como el servidor de Zona Delta, no de la web. Básicamente funcionan de forma independiente. Y el objetivo siempre ha sido funcionar de forma autónoma, que no dependamos, igual que he dicho antes, de Gemfilia, y de que de un día para otro pues dependas de las decisiones o del servidor de otra gente. Fíjate que ya no solamente el caso de Zona Delta, de Gemfilia, de Blogger, de WordPress, sino en general, ¿cómo percibes el estado actual del blogging en España? O sea, porque estamos obviamente lejos del boom de hace años, pero ¿ves que la cosa remonta o los lectores están ya en otros sitios? Ya hace unos cuantos años que, al menos por lo que yo voy viendo, básicamente estamos en un punto estable. El tema de los blogging ya tiene su público. Y la gente que lee blogs es la que es. Y obviamente pues va aumentando porque obviamente cada vez hay más internautas en el gran espacio del internet. Pero aparte de esto, no es como por ejemplo el tema del YouTube. YouTube es básicamente la plataforma que más ha hecho daño, entre comillas, al tema de el formato escrito por internet. Porque obviamente, bueno, es lo que ha pasado siempre, el formato audiovisual siempre tiende a posicionarse como dominante respecto al escrito. Esto ha pasado con muchas otras cosas, ya sea, por ejemplo, películas y libros, por poner un ejemplo, o las telenoticias respecto a la prensa escrita. Pero sí, ahora mismo somos una, en general, no tan solo aquí en Zona Delta, sino en todo Internet, una comunidad muy, muy identificada. Y obviamente no se va a ir a ningún sitio. Y eso es algo a la misma vez desanimador, en el sentido de que sí, no parece que pueda ir a mucho más. Pero por la otra forma, tenemos esta seguridad de que no es algo tan volátil como, por ejemplo, el tema del YouTube y en general el medio audiovisual, sino que siempre habrá una consistencia. También es que el blog suele tener cierto encanto que no encuentras en un portal grande de un medio de comunicación, o al menos así lo percibo yo. Es como entrar en la casa de alguien, que es mucho más cercano y, por tanto, también es subjetivo. De forma que cuando entras en un blog también establece ciertos vínculos con el que escribe, ¿no? Ya empiezas a conocerlo a través de sus entradas. Exactamente. De hecho, esto ya es algo más personal para mí, pero varios de mis mejores amigos los he conocido a raíz de toda esta movida. Wow. Pero siempre he notado esta sensación de que una vez yo empecé a establecerme como escritor o bloguero, como lo queráis llamar, el caso es que siempre tenía una relación con X personas y a las que he tenido una relación muy cordial. Y aunque simplemente sea despertarme un día y ver que me han comentado en la entrada, hay este nivel de respeto que es difícil encontrar en otros sitios. Ese es el toque diferenciador. Eso es lo que me gustaría de verdad que llegase con esta entrevista, que a lo mejor desde fuera Zona Delta no se entiende muy bien qué es. Pues sí, una plataforma de blogging, ¿vale? Pero las personas, eso es lo que dan valor a un proyecto como este, que tú entres y tengas a esas personas ahí al otro lado comentando, como tú comentas, que alguno de ellos ya son amigos tuyos, se puede decir así. Y de hecho, esa familia que habéis formado unos cuantos va más allá, porque soléis hacer iniciativas que son realmente ilusionantes, como la que estáis ahora llevando a cabo, aprovechando la salida de los Vengadores. Lo habéis llamado Héroes Delta, y la idea, para que los oyentes hagan una, bueno, entiendan de qué va, es que los miembros de Zona Delta dediquen una entrada en sus respectivos blogs al género de superhéroes para luego recopilarlas todas en un único sitio. Cuéntanos un poco más sobre esto, porque de hecho no es la primera vez que os juntáis entre todos para crear propuestas así. Durante una larga temporada, igual que en Gemfilia, eran los propios usuarios los que hacían las iniciativas. Y teníamos, por ejemplo, cosas tipo, va, venga, pues vamos a hacer verano de Silent Hill. Y wow. Esto, de X día, solo vamos a hablar de Silent Hill. O de Alien vs. Predator, o otras cosas. O también unas clásicas que ya es algo más general, como contarse toda la web para decir cuáles son los juegos favoritos de la comunidad, que hicimos un par de entregas y fue muy interesante que la gente enviara sus propias votaciones y nosotros recopilábamos. Bueno, digo nosotros, digo a Luna Rebellion, que es el que se encargó de eso, hizo un excelente trabajo de coger todos los resultados y demás. ¿Qué pasó? A medida que iba pasando el tiempo, el caso es que las iniciativas empezaron a dejarse un poco de lado. Esto pasa con todas las cosas en el mundo, tenemos cada uno su propia historia, tenemos otras cosas en la vida, pero para este 2019 decidimos a volverlas a hacer en Zona Delta, y esta vez con la distinción de que no tan solo hacíamos la iniciativa, sino que decorábamos la web, creamos una página propia súper maquetada y además a un par de premios. Te iba a comentar que precisamente lo bonito, el logro en definitiva de estas iniciativas, ya no solamente la idea que hay detrás, sino el conseguir que todo el mundo se ponga de acuerdo y todo el mundo participe, que te digo que es muy complicado y eso dice mucho también de la comunidad. Todos no llegan a participar porque somos blogs independientes y personas independientes. Cada uno tiene su propia historia, pero sí que es muy bonito crear estas iniciativas que, por ejemplo, la portada que ahora estoy teniendo ahora mismo en pantalla, la de Héroes Delta, Jesús, la de horas que me llevo en Photoshop. Pero sí, luego dices, bueno, pues esto será un desastre, nadie va a enviarlo, y van pasando los días y las entradas van acumulándose. Obviamente no demasiadas porque somos una comunidad pequeña, pero teniendo en cuenta que ya partamos de una comunidad, que sabemos quiénes somos, mola mucho ver la gente que participa y que lo hace simplemente por el hecho de lo encontramos divertido y lo hacemos. Uh-huh. Fíjate, estamos ya en 2019, me hablabas de que el proyecto ya lleva 4 años rodando. ¿Qué futuro divisas para Zona Delta? ¿Cuáles son los objetivos o metas que os habéis planteado, no sé, a corto, medio o largo plazo? Ahora mismo el mayor reto es el mantener las iniciativas. Este nuevo modelo de iniciativas que más a más dan una capa de pintura nueva a la web. El caso es que es algo que lleva su tiempo, así que ahora mismo lo más importante es tener un calendario y un método de organización con que pueda compaginarlo con mi vida diaria. Ese es el mayor reto actual. Sí, sí. Los que hacemos este tipo de locuras por amor al arte, te entendemos perfectamente, ¿eh? Que a veces es difícil conjugar la vida personal de cada uno y luego pues el hobby. Pero bueno, vale mucho la pena, así que a ver. Sí, sí. Y luego va un transeúnte y dice, ah, bueno, esta portada mola, no sé qué y tal, pero no debe haberte costado tanto, chato. Y entre mí pienso, es que es verdad, no parece mucho, no parece algo así espectacular, no parece, yo qué sé, un dibujo, una pintura postmodernista con un montón de elementos compositivos. No, es simplemente una portada, pero Jesús, el tiempo que lleva. Cada una de estas chorradas te lleva bastante tiempo. Eso es, y hay que valorarlo más, ¿eh? Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero recomiendo a todo aquel que esté interesado en descubrir una fantástica comunidad de blogs que visite zonadelta.net y que si tienes un blog, pues puede ser una buena oportunidad para formar parte de este gran grupo que han formado. Así que bueno, Chato Maltés, muchas gracias por acompañarnos aquí en el Batallón Pluto. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme aquí. No pensaba en un millón de años que me invitarían a una radio a hacer una entrevista al respecto. Pues eso, que quien tenga un blog se meta, creo que es una oportunidad interesante de descubrir a una familia prácticamente que habéis formado, a seguir fomentando, incentivando el escribir y ese formato blogging que parece que está de capa caída, pero los que resistís, resistís con mucha fuerza. Ahora vamos a poner un poco de pausa musical y regresamos con más contenidos. Thank you. mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox, iTunes y Spotify. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Hola, super amigos. A Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos aquí de regreso con esta sección, con esta que estamos jugando, donde repasamos a qué hemos estado dándole durante la semana. No es ningún análisis, no es nada objetivo, son nuestras impresiones aquí compartiéndola con todos los demás. En este caso, quiero empezar con Atreides, que por cierto he estado ojeando un poco a modo de chivato la escaleta y me da que me va a gustar mucho el juego que vas a tratar hoy, así que te doy paso. Bueno, eso espero. La verdad es que a mí me ha gustado mucho el juego del que te hablo y no lo tenía tan claro porque estamos hablando de un juego más bien pequeñito, pero en 2D y que viniendo de juegazos como Sonic o el Streets of Rage, el coger y afrontarlo, pues no tenía claro si realmente habrían evolucionado o cómo estaría. Pero oye, estoy hablando de Katana Zero y me parece un juegazo. La verdad es que es curioso lo que encarnamos aquí, que es a un asesino. Pero un asesino con una katana, que eso siempre mola mucho más. Uh-huh. Y tienes que coger y terminar con los objetivos que te plantean cada día, y a veces con ciertas condiciones. Ese es el planteamiento inicial. Y dije, bueno, puede ser divertido. No estaba caro, tenía buenas críticas y fui a por él. La verdad es que me llevó una sorpresa muy agradable. Para empezar, el juego no se queda solo en el encargo del día a día. Lo que vas es conociendo la historia del protagonista, que descubres que es, voy a contar muy poquito porque no quiero reventarle a nadie el juego, pero sí descubres que no es un asesino y ya está, sino que ha sido soldado, tiene traumas de cuando fue soldado y de hecho va a terapia. Curiosamente, el psicólogo es quien le da los trabajos. Y conforme va avanzando el juego, vas descubriendo nuevas partes de su historia y de la historia también de por qué vas realizando esas misiones. Por qué tienes que matar, por ejemplo, a un DJ o por qué tienes que matar a otros personajes que no parece tener mucho sentido. También conoces gente, es decir, no se queda como otros juegos solamente en la parte mecánica como lo habían vendido, sino que tiene una narrativa muy interesante y que al final ha terminado gustándome casi tanto como la propia forma de jugar, porque la verdad es que la forma de jugar es muy entretenida. Cada pantalla tienes que eliminar a los matones que hay para poder seguir avanzando. Matones o armas o obstáculos que no te permiten seguir. Es como si fuese un gran puzzle. Y además lo han planteado de forma en el que tú es como si planearas qué es lo que vas a hacer. O sea, tú lo juegas, haces todo y vas haciéndolo bien o fallando conforme aciertes en lo que tenías que hacer. O sea, es lo bastante hábil. Pero te lo plantea como si fuese un objetivo. Cuando falla, dice, no, este plan no va a funcionar. Y rebobinas hasta volverlo a hacer. Y cuando terminas, lo que hace es que te muestra ya el resultado. Matas a todo, consigues pasar esa pantalla y te muestra el resultado pero muestra un poco en blanco y negro. No queda muy allá, queda bastante mejor la parte en color, que es en la que tú lo vas haciendo. Pero bueno, es una curiosidad y un planteamiento que hace que aunque mueras, no mueras, porque en el fondo todo pasa en tu cabeza. Así que narrativamente tiene mucho sentido. Luego, lo de cómo hacerlo. Bueno, pues tienes nada, un botón para poder matar con tu katana. Tienes otro botón para poder coger y arrojar las armas o objetos que encuentres, que también es práctico en un momento dado. Tienes un botón para saltar y tienes un botón contextual para activar mecanismos, recoger objetos y todo eso. Hasta aquí todo muy usual. También otro para rodar, que te permite ser inmune en el momento en que estás rodando, y es muy práctico en muchos momentos cuando te disparan. Pero otro que está muy bien, que hace que el tiempo avance lentamente mientras te estás moviendo. Eso es lo que ayuda mucho, es a coger y combinándolo con lo demás poder ir viendo cómo atravesar sitios en los que tienes una ametralladora que te está disparando o muchos enemigos. Al final tienes que coger y planteártelo como un puzzle. Tú tienes estas herramientas, tienes esa pantalla y tienes que ver cómo lo vas superando. Y la verdad es que es muy divertido. ¿Y qué iba a decir más sobre él? Ah, sí, bueno, un detallito a tener en cuenta es que con un solo toque mueres. O sea que hay que tener cuidado. También es verdad que lo de mueres es ese muere relativo y que cuando resucitas, resucitas inmediatamente y al principio de la pantalla, con lo cual no hay una gran penalización, sino que vuelves enseguida a jugar y a poder intentarlo en otro momento. Eso es muy importante. Claro, eso es muy importante de estos juegos, porque el volver a la acción en un instante, que no haya pantalla de carga, no haya nada, a mí me recuerda, yo que sé, a Super Meat Boy, ¿no? Que a lo mejor la dificultad existe, pero te desafía. Venga, no apartes la mirada, que sigas jugando. Sí, exactamente. O Celeste. Sí. Además, con Celeste comparte el pixel art que han utilizado para el apartado gráfico. Mira, ahí es donde yo tengo un poco más de crítica, porque es un pixel art sencillo, está trabajado, pero no aporta absolutamente nada. Comentaba al principio del programa que había jugado esta semana, me había jugado el Streets of Rage. Pues sinceramente tiene mejores gráficos que el Katana Zero. Y estamos hablando de un juego del año 91. Yo es que, a lo mejor precisamente por haber vivido toda esa época, no soy tan fan del pixel art, cuando no aporta nada, porque es que ya he visto todo el pixel art del mundo, y que cojan y simplemente lo pongan, pues a veces me parece incluso, en ciertos casos, hasta pereza o ahorro de costes. Y además me dolía especialmente porque he visto hace 2 días, lo que ha hecho Koji Igarashi con Bloodstained, el nuevo que va a sacar. Efectivamente. Pues oye, ahí se ve un trabajo espectacular de gráficos y está en 2D. Y aquí el juego es muy bueno a pesar del apartado gráfico. No aporta, en mi opinión, sino que simplemente, vale, es una elección estilística, pero que para mí está muy, muy pasada, sinceramente. Eso sí, la música es la hostia. Perdón con la expresión, pero está muy, muy bien. Cada vez que va a empezar una misión el prota, se pone sus cascos de música y empieza a sonar música electrónica cañera que va perfecta con la acción que va a realizarse. Todas las masacres que hay, por cierto, se le ha pixelado, pero sangre a borbotones. Mancha las pantallas, mancha las paredes y hay incluso momentos de tortura y todo. O sea que es peculiar en cuanto a la violencia. Está bien escogido el titular que usan muchos medios, esa comparación de que es una mezcla entre Sekiro y Hotline Miami. Pues es una comparación muy optimista, porque Sekiro y Hotline Miami destacan sobre todo por su dificultad, es decir, aparte de todas las demás características, pero este juego no es tan difícil. Lo que tienes que hacer, vale, mueres muchas veces, pero lo puedes recuperar enseguida. Entonces, y no es demasiado complicado, porque al fin y al cabo, todas estas armas que tienes, todo esto, el salto, el rebobinado, el poder rodar y demás, te dan muchas herramientas para poder superarlo. Así que no, yo creo que está muy bien equilibrado en cuanto a dificultad y recompensa. Tiene su cierta dificultad, pero no llega a los extremos de Sekiro ni de Hotline Miami, sinceramente. Uh-huh. Ajá, bueno, yo quería preguntarte sobre la historia del juego, si la ves bien acabada, la ves bien terminada, perfilada, y sobre la duración, si te parece que el juego ya no si merece la pena respecto al precio, o si te has quedado con ganas de jugar más. Pues no lo he terminado, voy por la mitad aproximadamente del juego, así que porque por lo que he visto la duración, que eso para mí suele ser importante, depende del juego, el tiempo que tenga, cojo un juego más largo o más corto, este no es largo, son unas 4 horas y media, según tengo entendido, aunque supongo que sea que con las veces que repites y demás, se te puede ir a las 6 horas o algo así. Ajá. Pero a mí por el momento, por la mitad que llevo, que son 2 horas y algo, me está pareciendo muy bien. La historia me parece que está muy bien contada por el momento. Ya veremos, porque me deja con mucha intriga de saber qué más hay, por qué están pasando estas cosas, y saber más del pasado del protagonista, porque es interesante. Y también de por qué, bueno, no puedo contar porque es que reviento parte de la historia, pero que sí, que creo que está francamente muy bien por el momento. Habrá que ver si la rematan como Dios manda, pero no lo sé, hasta que no lo termine. Ya la semana que viene lo comentaré, porque supongo que no me durará más que esta semana. Vale, de hecho, en la comunidad de Discord le han hecho un seguimiento al juego impresionante, ¿eh? Había muchas ganas de que saliese, de probarlo. Creo que está gustando mucho también a los compañeros, así que mira. Es que es muy divertido, es un juego muy desafiante, pero ya digo, sin ser excesivamente, no llega frustrante, ni mucho menos, y lo bueno que tienes eso es que te da muchas herramientas para que tú puedas coger y decir cómo intentas hacer las cosas y probar cosas. Eso de que, como comentábamos antes, que la muerte no sea una muerte, sino que sea inmediatamente un reinicio, entonces ayuda mucho a que te piques y a que sigas intentándolo. Entonces te lo pasas muy bien. Además, oye, un asesino con una katana suena mal, pero es realmente está muy chulo, es muy espectacular los movimientos. A pesar de que me he quejado del pixel art, tengo que reconocer que sigue siendo muy divertido el movimiento y cómo queda y demás. Me quejo, a ver si lo explico un poco mejor, porque es un estilo que yo creo que está muy pasado y que se podría haber hecho más bonito, más efectivo, pero que funciona bien, sinceramente. Está muy divertido el juego y que tenga buen planteamiento, buenas mecánicas y encima una buena historia para un juego tan baratito. Pues perfecto. Pues yo voy a hacer un poco de spam ahora que me he acordado de Vic, porque resulta de que en Twitter es @mucacola, sí. Hizo un trabajo precioso, enorme, sí, precioso, sí. Enorme, una portada y aparte la serigrafía. ¿Cierto? De un disco. No me acordaba, espectacular. Para, si te cargas el juego DRM Free and Go, puedas copiártelo en tu disco y puedas hacer tu portadita del disco y del juego, tanto en castellano como en inglés. Vamos, una cosa preciosa para todo el que quiera. Se ha hecho su versión física, ¿no? Sí, sí, sí. Precioso, precioso. Algo que uno lo ve y se enamora. De hecho, te dan ganas de comprarte el juego en GOG para poder hacerte tu estuchito. Y voy a hacer algo más de spam, solo que esta vez de mi blog. En el blog tengo... Sí, es que va al hilo, ¿eh? Quiero decir que no es por eso. En el blog tengo un tutorial y en el canal de YouTube de cómo hacer el backup de los juegos de GOG. Para que puedas coger y hacer cómo grabarlo directamente. Está paso a paso. O sea, que es super combo, Me parece genial, super combo, genial. Pues sí. Y bueno, y poco más tengo que decir. Ya digo, me queda como la mitad del juego por jugar y por el momento estoy disfrutando como un enano, la verdad. Eso es. Pues nada, estupendo. Vamos regular de tiempo, así que yo voy a ser breve porque además es un juego que, como dice Juanjo, está muy sobao. Pues en este caso también, pero llamándose esto el Batallón Pluto, lógicamente aquí hay una persona, que soy yo, que siento devoción hacia esta saga, hacia esta franquicia. Y hace poco se produjeron una serie de lanzamientos relacionados con Final Fantasy para Switch y para One, pero la consola que nos ocupa ahora mismo es Switch. Y es que salió Final Fantasy X y X-2 HD Remaster. Un título algo redundante, lo de HD Remaster, pero bueno, así es como hacen las cosas en Square Enix. No voy a hablar demasiado porque el juego sigue siendo el que es, sigue siendo una obra de arte. Para mí una de las historias de amor, puedo decirlo así, más bonitas que se han creado en la industria. Estaría ahí con la de Final Fantasy VIII, lo cual es llamativo que las historias que más me han impactado por ese lado vengan de Final Fantasy, de esa franquicia. Y es, a mí me encanta un poco también esa dualidad entre la religión, la fe con la ciencia, cómo todo eso confluye en esta historia tan bonita de varias generaciones, nuestros personajes como Yuna, que es imposible no cogerle cariño, y que vuelven ahora en Switch con un rendimiento muy bueno, tengo que decirlo, tanto en modo portátil como en el dock. De hecho, han hecho comparaciones en referencia a, bueno, cómo se veía esta remasterización en Play 4, en One, en Play 3, en Vita. Y sorprende que es la consola que más a la par, un poquito por debajo, de Play 4. El trabajo que han hecho es realmente notorio. Tú ves, por ejemplo, la de Vita y da una lástima tremenda. Se parece más a la versión de Play 2 que a lo que uno entiende por remaster. Y en este caso, pues, no se produce eso y hay que comentarlo. En cuanto a añadido, sigue siendo el mismo juego de siempre, sigue siendo el remaster que ya conocíamos, que también está en PC, que está en Play 4, como digo, y en más plataformas, con la diferencia de que aquí no tenemos opción de saltar cinemáticas. Tengo entendido que en PC sí, pero bueno, no me quiero tampoco meter. Aquí desde luego no existe, es decir, que todos los vídeos lo tenemos que ver, no hay opción de saltarlos. Tampoco podemos rebobinar, a lo mejor en un combate que queremos que vaya más rápido, como sí que ocurre en Final Fantasy XII, aquí tampoco existe. Y el único añadido es en la pantalla táctil la opción de que tú pinchas en cualquier lado y te sale un menú desplegable con la opción de poder curarte. De curarte usando la magia de los compañeros o con objetos, es decir, una especie de acceso directo. Yo estoy muy contento, he vuelto a este juego después de mucho tiempo, siempre es un placer hacerlo, lo estoy disfrutando muchísimo, los sentimientos a flor de piel. Tiene la opción de poder poner la banda sonora original o la mejorada, mejor dicho, reimaginada, prefiero decir, porque para mí no hay cosa mejor que la original. Sigue siendo igual de vigente, igual de buena el trabajo de Uematsu aquí en este remaster, así que yo estoy jugando así. Y sí que decir, ha habido mucha polémica porque la versión que aquí se ha publicado, que es la que yo he adquirido, viene con Final Fantasy X-2 aparte, no está dentro del cartucho. Y hay que descargarlo, te viene un código dentro de la caja, donde vas a la eShop, te lo bajas, pero no es standalone. Es decir, y me explico, si tú quieres jugar a Final Fantasy X-2, tienes que meter en la consola el cartucho de Final Fantasy X, aunque no vaya dentro. Entonces, el propio cartucho hace de launcher. Una vez tú entras en el juego, te vas al menú y te pone Final Fantasy X-2 y ahí carga esos datos que te has descargado. Me parece una solución muy guarra, tengo que decirlo así, más cuando en Japón, por ejemplo, sí que se ha lanzado todo en un único cartucho. Y luego, claro, eso también afecta a la portada, porque te sale ese aviso tan feo que se carga todo el diseño tan precioso con ese aviso de descarga, de ojo, cuidado, que el juego no viene en el cartucho. Incluye una portada reversible, que bueno, lo han hecho para intentar paliar ese error, pero bueno, al final no deja de ser eso, que da cierta lástima que el lanzamiento, una obra tan mítica, tan soñada y que muchos recuerdan y tienen en su mente de lo que vivieron en Play 2, vuelva empañada por estos fallos, a mi juicio menores, pero que entiendo que están ahí, que hay que comentarlos. Dicho esto, yo sigo viciado, me sigue encantando y que lo recomiendo a todo el mundo. Si nunca ha jugado a Final Fantasy X, creo que la versión de Switch particularmente es la mejor opción, pero vamos, cualquiera vale, la de One, la de Play 4, me da igual. Y si ya lo habéis jugado, creo que no hay mejor forma de volver a hacerlo. Yo tirado en el sofá con mi Switch en la mano, es una gozada. Y ya está. Hay poco que añadir sobre este juego porque está todo dicho, ¿no? Básicamente estamos hablando de uno de los grandes. Yo siempre diré lo mismo, ¿no? Para mí, uno de los mejores, si no el mejor juego para introducirte a esta saga es Final Fantasy X. A mí siempre me ha parecido muy amigable, muy fácil, muy bonito y sencillo. Una historia comprensible y un juego de 10, la verdad, es un juego buenísimo, a mí me encanta. Eso es una gran opción, ¿eh? Tanto este, para mí, para empezar, lo dije en el especial en su día, el 9 también cumple ese propósito, ¿eh? Pero ambos están ahí. A mí me gusta también que sale con versiones para, con opciones para poder jugar de forma distinta, según yo también lo tengo, y aunque lo tengo en PC, y viene que puedes empezar con 99 en todos los objetos del juego, o con todas las habilidades de todos los personajes, el máximo de guilds. A lo mejor te sirve para coger y poder probar otras cosas, una vez ya te lo has jugado, y poder jugar de manera distinta. Pero ves, además, ahí quiero detenerte porque en la opción de Switch eso no existe. O yo no he sido capaz de encontrarlo, pero juraría que no, ¿eh? Porque he estado mirando en foros y tal, y no existe. Entonces, anda. Es una especie de remaster raro, más cercano en cuanto a opciones al original, pero con las mejoras gráficas y técnicas del remaster en sí mismo. Es raro. Ah, o sea, que se han centrado más en eso, en esos aspectos técnicos, pero deja otras cosas. Aquí es que te dice que tienes acelerador para poder duplicar o cuadruplicar la velocidad en un momento claro, dado, cuando te aquí mueves. No. Bueno, son más oficiales. A ver, lo importante es el juego. Todo esto es solamente cuando ya te lo has jugado, poder coger y jugar un poco con parámetros para probarlo de forma distinta. Que era, claro, añadir algo más a lo que es un remaster. Pero bueno, la verdad es que el juego en sí, aunque fuera sin retocar, es una auténtica maravilla. Eso es, al final es eso, cada uno elige. Si tienes en tu estantería el de Play 2 y te sigue valiendo, pues oye, a lo mejor dar el salto no es necesario. O yo, por ejemplo, que lo tengo en Play 4, yo porque estoy mal de la cabeza y me lo he vuelto a pillar en Switch. Pero ¿quién puede considerar que ya le vale? Y por supuesto, el juego sigue siendo el mismo. Ahora, si valoráis el plus de tenerlo portátil, de llevártelo y que se ve precioso, es que hay que decirlo así, qué bien ha envejecido. Es cierto que tiene un lavado de cara, pero aún así... yo estoy, vamos, anonadado. Así que, bueno, ahí está la recomendación. Y ahora sí que sí, creo que es el momento de ir con la despedida del programa de hoy. Bueno, y decimos adiós con este remix precisamente de Sonic CD. Hoy ha sido, bueno, hoy la semana pasada muy Sonic todo. Así que Juanjo, pues nada, la despedida ya, llega a su fin este programa y seguro que vendrán más cosas bonitas. Sí, sí, yo para los pocos que hemos ido, creo que hemos conseguido sacar esto con dignidad, que es lo que, de lo que se trata, de intentar sacar un producto de calidad que es nuestro espíritu, nuestro fin. Y nada, que espero que seamos más la próxima vez porque no, ya no damos abasto, ¿eh? Un día, lo que dice Sergio, un día va a estar él solo hablando y poniéndose voz de eco todo el rato y no creo que la gente quiera eso. Hablando con el silencio, qué bonito, qué bonito. Oy, oy, oy. Pues lo mismo a Traders, espero que estés aquí la semana que viene. Sí, cuenta conmigo, la verdad es que me ha gustado, los temas me han parecido muy interesantes y oye, a ver si la semana que viene hacemos más y mejor y somos más. Eso es. Pues nada, lo dejamos en este punto. Espero que os haya gustado, amigos, este programa y que nos vemos el jueves con ese Batallón Responde, porque ahora sí está de vuelta, está de regreso. Es cierto que con el informe de misión, con el programa anterior que no hicimos, en fin, se ha alargado, pero ahora es el momento de tenerlo de vuelta. Así que lo dejamos en este punto y nada, que un saludo. Chao, chao.